Maximiliano Senkiu. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Coordina Hernán Casares. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. El sueño de los pibes. Sí, muy buenas tardes, damas, caballeros, amigos, amigas de la 530, ¿eh? Radio Madre. Intentaba decir eso, pero bueno, siempre uno arranca un poco trastabillando. Después, a medida que transcurre el programa, ya toma un poco de color y de calor. ¿Cómo le va, Germancito? Habla a través de las trompetas. El tipo se mueve las manos, hace... El gesto de Cortina es un poco un gesto... Un poco, sí, cósmico, como si uno estuviera tocando un piano en el aire. Sí. Pero Germán lo hace un poco como desmedidamente, me da la sensación. Porque es la verborragia, es la juventud, es la nueva generación que llega al tango a mostrarlo como es, como nos representa a todos en esta hermosa página musical, que es un programa de radio que escucha tango. Volvió a acompañarnos el pianista que siempre hace lo suyo, el pianista de la cortina, de este programa, cortina inicial, que miren cómo toca, el piano en el aire, escucha. Alejandro Apo con todos nosotros en el piano. Grande. Dale, Alejo, Alejo. Qué bien que toca, nene. Grande, nene. Qué bien que estás tocando el piano. Qué lindo que es recibir el programa de Todo con Afecto. Nada mejor que después de Todo con Afecto, una fractura expuesta. Y qué groso saludar siempre al señor Alejandro Apo, que, como decía Germán, por supuesto, hace Todo con Afecto aquí. Y todos los días está, a la tarde, a las 7 en la esquina. Exacto, en su programa diario. ¿Por qué me mira así? No, porque no entendía qué me estabas diciendo. Pensé que me estabas dando el pase, pero... No, estaba así. Me mira como con un gesto raro, bueno. Estamos como la defensa de Boca. Sí, pues. 4382-9327, ese es el teléfono. Tenemos un inconveniente en este momento, así que mientras esté ocupado constantemente, ustedes capaz que no pueden dejar su mensaje. Pero en algún momento tenemos fe en que esto se revierta, que podamos vencer. Yo tengo fe. Vencer al imperio que nos corta el teléfono. Mentira. Y les damos paso a las redes sociales, entonces, que nunca se caen, porque la CIA nunca deja de operar. En los controles, operación técnica, se encuentra Noelia Astudillo. En la coordinación de aire, Hernán Casares. Vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, acompañándolos con música, con entrevistados, en fin, todo lo que acabamos de presentar hace un ratito. Y, bueno, no sé qué estarán haciendo ahora, si merendando, tomando mate, preparándose para salir el sábado. Nosotros estaremos aquí acompañándolos a través de Radio Madre AM530. Fractura Expuesta Radio Tango es el Facebook de Fractura Expuesta. En el Twitter nos encuentran en @fracturatango. Y lástima que no está el teléfono, lo remarco por las dudas, para que vayan tomando nota, porque probablemente... Tome nota. 4382-9327. Y lo que les quiero comentar es lo siguiente. Les quiero hacer una propuesta. La semana pasada tuvimos dos llamadas de la provincia de Córdoba, Seguramente, ahora que la 530 está sentada sobre los isquiones de la transmisión, está bien sentada, bien sí. plantada y se llega, llega a todo el país, más o menos. Los kilohertz. Los kilohertz. ¿Por cuántos kilohertz andan por ahí? ¿Bien, Casares? ¿Está bien de kilohertz usted? Transmite. Muy bien, perfecto. Menos de 100 kilohertz tiene nuestro coordinador de aire. Muy bien. Bien. Seguramente hay gente que nos escucha por primera vez, que escucha por primera vez Fractura Expuesta a Radio Tango. Nos gustaría saber si esto está así, si esto es así, que se comuniquen, que den, que levanten la mano por atrás del auditorio, digan, che, yo es la primera vez que los escucho, o bien, además, nos indiquen desde dónde nos escuchan para así vamos armando esta red hermosa de la familia del tango. Un monitoreo vamos a hacer. Un monitoreo de la familia del tango. Ay, hermoso. Música, música, música, música, música. Esto de hacer radio y hablar de uno mismo, nosotros nos jactamos de que no lo hacemos. Pero casualmente cuando venía caminando por Presidente Luis Sáenz Peña, sí. llegando a la emisora, al edificio, estaba pensando en una canción. Si bien es San Cristóbal, es cierto. Sabemos que está compuesta esta canción que vamos a escuchar al barrio de San Cristóbal. Solo que rimar con San Cristóbal es casi imposible. Y esto lo ha dicho el autor de la canción. Mitad bonita, mitad fulera, Balvanera, Ángel Pulice, Ruth de Vicenzo. Marcando compás, un perro ladrándole a un televisor y el aire caliente del ventilador. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Pasillos que tienen aroma dudosa, una gata en el muro mirando curiosa, tu voz rezongando en el contestador. Qué gusto poquito que tiene tu amor. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Cocoliche carnaval, que tienen las baldosas flojas, ojitos que brillan con una luz roja, flores en tramperas allá en la estación, pa' los bolsillos y pa' el corazón. Son las calles del barrio de Balvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Y de noche, legal o ilegal, te venden lo que se te ocurra comprar. Les queda grabado a los que hacen un tour que toque berreta tiene su glamour. Son las calles del barrio de Balvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Con coliche carnaval, ella es Ruth de Vicenzo, él es Ángel Pulice. Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo Quinteto. Lo que escuchamos fue Balvanera. Hasta las 20, Fractura Expuesta a Radio Tango, dándole toques berretas de glamour a la tarde. Fractura expuesta a Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. ¿Sabés por qué las madres nunca se fueron de la plaza? Porque sabían que vos ibas a volver. Quédate en la plaza. Radio Madre. Radio. En los 90, cómo el desastre que fue América Latina por la aplicación de las políticas del consenso de Washington, y para que tú veas el grado de decadencia al que llegó América Latina, seguimos las políticas del consenso de Washington, consenso donde ni siquiera participamos. ¿Esto era consenso de quién? De los grupos de poder, de los grupos dueños del mundo. Ahí participó en la Secretaría de Estado norteamericana, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, pero era consenso. Y apoyamos el consenso. ¿Consenso de quién? Aunque sea con el estructuralismo y la escuela cepalista, era algo creado por nosotros mismos. Pero era algo nuestro, aunque sea teníamos pensamiento propio. Hasta eso perdió América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Y concomitante con ello, ¿cuánto payaso llegó a América Latina, en la propia Argentina? Pues Carlitos Menem, que viajaba con su peluquero, ¿verdad? Color de Melo en Brasil, Fujimori en Perú, el gordito Endara en Panamá. O sea, ¿te imaginas el nivel de postración, incluso a nivel de liderazgo, en el que cayó América Latina? ¿Qué vemos en el siglo XXI? Que todos esos gobiernos entreguistas, títeres, se derrumban como castillo de naipes y llegan gobiernos progresistas con una visión histórica, buscadores de la integración latinoamericana y sobre todo con un gran capital político, altamente populares. ¿Por qué? Porque los pueblos latinoamericanos reconocen en ellos autenticidad, que realmente están con las causas populares, que ya no son los traidores de siempre. Radio Madre. 4382-9327. 4382-9327. Ejercitar la palabra. Revolucionariamente. Una madre que te parió. Radio Madre. AM 530. Radio. Porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Bueno, tenemos en línea a Marina Cañardo. Ella es la organizadora de un encuentro de investigadores, analistas de tango, un encuentro que tiene por título Pensar, Escuchar y Representar el Tango. Es una jornada que se va a realizar la semana que viene en la Alianza Francesa y precisamente para conocer detalles la tenemos en línea a Marina. Marina, ¿cómo estás? Aquí Maxi y Germán te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Qué decís? Hola, buenas tardes Max y Germán. Bueno, ante todo muchísimas gracias por este espacio, que es también el espacio de ustedes, porque Fractura Expuesta está implicada directamente en estas jornadas, que efectivamente arrancan esta semana, más concretamente el jueves allí en la Alianza Francesa, pero que después van a derivar un poco por alguna milonga ahí en Orsay el mismo jueves a la noche, o incluso el sábado que nos vamos para Sanata, a sanatear todos juntos. Ajá. Y seguir reflexionando, que es un poco la idea de este encuentro. Marina, ¿cuál es precisamente la propuesta? Digo, ¿qué va a haber? ¿Paneles, mesas de debate, conciertos? ¿Qué es lo que incluye la programación? Mira, es una buena pregunta, porque la propuesta, y creo que eso es más o menos singular, nadie descubrió nada, ustedes también saben bien de esto, es combinar un poco distintas aproximaciones. Bien dijiste vos que era un encuentro de investigadores, quiero aclarar que vos me mencionaste como la organizadora, y bueno, es mucho, y esto también ustedes lo conocen, se trata de un trabajo de equipo, hay una comisión organizadora en la que también está Elsa Brocklein y Camila Juárez, claro. Y entre las tres, y con la Alianza Francesa, que nos ha dado una mano enorme, lo que nos propusimos es, por un lado, hacer algo más o menos típico de la academia, que son jornadas de investigación. En ese sentido, como vos decías, va a haber mesas temáticas en la que van a participar desde historiadores, sociólogos, gente que viene de la antropología, gente que viene de la música, de las letras. Eso más o menos va a ser el centro de las tardes de estos encuentros que se van a dar en la Alianza Francesa, en la sede central, ahí en Avenida Córdoba y 9 de Julio. Pero no solo eso, diría un vendedor de estos que van a los colectivos, claro, sí, y trenes, sino que efectivamente va a haber conciertos, uno el jueves mismo con unos cantorazos de tango acompañados por un trío de guitarras también muy bueno, que va a ser seguido esta milonga que te mencionaba, en la Milonga Orfei, pero también el viernes vamos a seguir con más charlas, más encuentros y un cierre de ese mismo viernes con proyecciones de fragmentos documentales de tango que se van a dar, insisto, en la Alianza Francesa. Pero como te contaba, el sábado arrancamos en la Alianza con una vez más las jornadas, y esta vez por la mañana, para después a la tarde mudarnos a Sanata. Y ahí va a cambiar un poco. Ahí van a ser mesas, debates con periodistas, que tendremos la suerte de contar seguramente con alguno de ustedes, con gente de la producción, con músicos, y va a terminar, como se suele decir, a toda orquesta. Es decir, con la orquesta típica Almagro, con Osvaldo Peredo y el Negro Falotti con la voz. Estamos hablando con Marina Cañardo, una de las organizadoras de la jornada de tango Pensar y Escuchar y Repensar el Género. Marina abordó ahí la agenda extensa de las posibilidades que van a tener a la hora de asistir a estas mesas y también conciertos. Los invitamos nosotros a ingresar a fracturaexpuesta.com.ar, que en la agenda de la página está bien detallado a partir del jueves 25 de abril todas las actividades. Marina, te quería preguntar brevemente, a tu criterio subjetivo y personal, ¿cuál es la charla que no te vas a perder de esta jornada? Vos me querés hacer enemistar con mucha gente. Claro. Adelante, por favor. Claro, usted fractura bueno. Expuesta. Enemístese. Si no, o sea, antes estaba todo con afecto con Alejandro Apo. Ahí no te hacían enemistar. Pero ahora esto es fractura expuesta, tenés que enemistarte. Bueno, entonces vamos a ver. Y entonces seguramente tengo que decir que la de la Guardia Joven del Tango, en la que está, por ejemplo, no sé si conocen, Maximiliano Sanquini y Germán Marcos. Sí. Esa va a ser el viernes de 15:30 en adelante. Bueno, de casualidad estoy yo también en la mesa, pero esa es una coincidencia. Mire usted. Es una linda mesa, fuera de chiste, porque, bueno, ustedes están siempre con estos temas, así que los oyentes están habituados, pero por ahí no el resto del público que conoce el tango, más tal vez de la historia o del baile y de otros temas. Así lo que vamos a tratar en tres ponencias distintas es abordar distintos aspectos de esto que algunos llaman el tango joven, ahora le dicen el tango under, el tango no sé qué. Acá un poco en chiste le decimos la Guardia Joven del Tango, y esa mesa del viernes va a tratar de proponer distintos puntos de vista y cerrar, como cada una de las mesas, con un debate en el que también va a participar el público. Marina, acá también un poco apelando también a tu trabajo o a los diferentes trabajos que vos llevas adelante como investigadora, uno puede pensar en términos de tiempo, de acá una década atrás, yo diría un poco más, década y media atrás, un proceso de reverdecimiento artístico dentro del tango. Ese proceso de reverdecimiento, ¿crees que se trasladó también al ámbito académico? Es decir, que hay muchos más investigadores o personas que, o especialistas, o personas que están investigando respecto de lo que es el tango en la actualidad o las expresiones contemporáneas. Sí, yo no sé si lo plantearía en términos de trasladarse, pero coincido perfectamente en que desde hace unos 15 años, tal vez 20, depende de qué tomemos como parámetros. Algunos hablan del interés por el baile, bueno, hay como distintos lugares desde donde nace un poco esto, que es, como vos decís, el reverdecer, y que efectivamente tiene consecuencias en la práctica musical, en el baile, en la interpretación, en la composición, y en el interés de la academia, que efectivamente es creciente. Yo lo noto de esa forma, no solo aquí, sino en el exterior. Nosotros organizamos en 2011 unas jornadas parecidas, tal vez menos ambiciosa en términos de conciertos y demás, uh-huh, pero bueno, en aquel momento el encuentro fue con gente de distintos lugares del mundo, y lo que nos dimos cuenta es que hay muchísima gente que está trabajando hoy por hoy en el tema del tango, en su actualidad y su historia. Y creo que sí, que tiene que ver con un interés desde distintos ámbitos por algo que parecía que no estaba, pero que sí, bien que estaba, por ejemplo, Peredo de siempre cantando y otros tantos bailando, y ahora nos empezamos a dar cuenta, y cada vez más tal vez el efecto contagioso de la juventud está llevando a que distintos ámbitos vean esto con interés. Marina, te agradecemos la comunicación y volvemos a invitar a todos los oyentes a participar de estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias. Como vos decís, en la página de Fractura está todo detallado. Espero no haberlos mareado, y si es así, vayan a la página, que ahí está todo clarito, muy bien explicado. Y algo importante a destacar, las actividades son con entrada libre y gratuita. Así que todos invitados, no hay excusa. Y comienzan también desde las 15:30. Marina, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, muchas gracias. Era Marina Cañardo, una de las organizadoras de las jornadas de tango Pensar, Escuchar y Repensar a la Música Ciudadana. Y los invitamos a participar, a acercarse, porque normalmente, en esto que uno a veces dice, una charla de tango, van a hablar de tango, está más cerca de las trompadas que a veces ir a ver una obra de teatro, por ejemplo. Hay mucho que por decir, por la polémica, por lo que se pone en juego. Polémica en el tango, pero una polémica que, a mi criterio y a diferencia de otras épocas, está dejando pasta para adelante. Es decir, no es que es un eterno lamento de lo que perdimos. Hay mucho por recuperar, y estas charlas, que cada vez son más, por caso la semana pasada en el marco del Festival de Tango de Caballito, había 40 personas en un momento. 40 personas que, si bien estaban esperando una milonga, se acercaban a ver qué lo que estaba pasando, a interesarse y a escuchar y a opinar y a hacer preguntas y a interesarse y a discutir y a poner en disputa este terreno simbólico que es la música de Buenos Aires. Jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de abril, o sea, jueves, viernes y sábado de la semana próxima. Pensar, escuchar y representar el tango, reflexiones sobre el género desde sus orígenes hasta la actualidad, este encuentro en el que se va a abordar de manera integral al género ahí en la Alianza Francesa. Hasta las 20, Fractura expuesta, sí. Radio Tango. En un rato llega Marcelo Saraceni, que suena Sasik. Podría confesarte simplemente que canto solo porque tengo ganas, y no es que lo que digo sean macanas, sino que ser cantor es algo más, es este amor que explota por la piel y por los dientes. Yo canto por destino y por las dudas, y canto porque tengo atrás un barrio, porque tuve un amor o acaso varios, por bronca y por dolor, por fiado amante y portavoz de historias que amanecen como arrugas. Yo tengo el brillo de mi estribillo y el verso pobre de la canción. Soy el que aguanta con la garganta la rima espesa de la tristeza en el corazón. Canto el silencio del que no canta y la protesta de la razón. Yo soy cantor mientras queden sueños y algún poeta rondando cerca de un bandoneón. Yo canto porque el cuore lo reclama y porque vuelvo en todo lo que nombro. Yo busco el escenario de tu hombro, me asomo media voz y soy la letra de los dos, coraje tangueador que siempre llama. Cantar es entender lo que otro calla y andar con el amor a pecho abierto. Cantar es dar la cara y dar el cuerpo. Cantar es respirar, mirar de frente y no olvidar. Cantar es estar vivo y dar batalla. Yo tengo el brillo de mi estribillo y el verso pobre de la canción. Soy el que aguanta con la garganta la rima espesa de la tristeza en el corazón. Canto el silencio del que no canta y la protesta de la razón. Yo soy cantor mientras queden sueños y algún poeta rondando cerca de un bandoneón. Cantar es entender lo que otro calla. Cantar es entender lo que otro calla. Grosa la frase ahí de Raimundo Rosales. Escuchábamos Soy cantor con música de Marcelo Saraceni. Claro, del guitarrista y compositor Marcelo Saraceni. En la voz, Nicolás Scordamaglia. Tangos para un siglo de cartones, los que estaremos presentando esta tarde, además de Cucuza Castillo, que viene a pasar música, además de Dos al Hilo del Quinteto Negro a la Boca, y más, lógicamente, hasta las 20 horas. Mensajes que vamos recibiendo a través del Facebook de Fractura Expuesta. Recuerden, nos encuentran a través de Fractura Expuesta, y si no, también a través de Fractura Expuesta Radio Tango. Dice Laura, qué lindo, termino de escribir una nota y prendo la radio. Lo primero que escucho es a Rosales Saraceni. Combina perfecto con el sol que entra por la ventana. Y también teníamos por acá otro de Juan Manuel Rochi, que dice: muchachos, los estoy escuchando, saludos y éxitos. Y demás personas que hacen lo suyo a través del Facebook: Damián, Leandro, Lucio Arce, que sí. Lucio Arce es un cantautor famoso, muy famoso por las interpretaciones que hace en los ciclos de los tangos bizarros. Y la semana sonó Centro de Guillermo Gol de Palermo en Radio Metalurgia Itinerante, porque mañana va a estar en el Festival de Tango de Lecuni, en el tercer Festival de Tango de Lecuni, Lucio Arce. Y me vinieron a preguntar quién era Lucio Arce. Para bien, ¿no? Sí. Para decirme, loco, hay que pasar más música de Lucio. Así que, muy Lucio, la vas a levantar en pala, pibe. Gracias a Fractura Expuesta, por supuesto, ¿no? Magdalena, Corina, Flor y Juan Manuel también. Bueno, saludos a todos que están ahí prendidos al Facebook y escuchando Fractura Expuesta por Radio Madre AM530. Fractura Expuesta. En amplitud modulada y musical. Una madre que te enseña a mezclarte con extraños. El otro soy yo. El otro soy yo. Escucha a tu madre. AM530. Radio. Desde 1977, las madres marchan. Jueves 18 de abril de 2013. Radio Madre, en directo desde Plaza de Mayo. Marcha 1825. Estamos muy felices por el triunfo de Maduro en Venezuela. Una felicitación muy grande para quienes votaron por el chavismo. Sin duda, votaron por su país, su gente y los compatriotas latinoamericanos. ¡Arriba Chávez! ¡Viva Venezuela! Viva. Jueves 18 de abril de 2013. Hasta el jueves, compañero. Revolucionariamente. Radio Madre. Radio Madre. Radio Madre. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Noticias breves aquí en Fractura Expuesta Radio Tango en esta tarde de sábado. Este en realidad es para que tomen nota porque fue el domingo pasado, pero sería bueno que lo agenden, sobre todo porque es una actividad que se desarrolla en la milonga Placita del Pañuelo Blanco que organiza el indio Pedro Benavente. Los segundos domingos de cada mes, a partir de las 19, el poeta Matías Mauricio, pero ya a esta hora podemos decirle activista de la literatura del tango, Matías Mauricio, estará todos los domingos, segundos domingos de cada mes, ahí en Plaza Dorrego, en San Telmo, con libros de tango, en el espacio cultural llamado Milonga del Placita del Pañuelo Blanco, que organiza el indio Pedro Benavente. No solo, dice su texto que nos manda, podrás llevarte algún libro de colección Mandrágora Porteña, que es donde él habitualmente es un curador de poetas, de letristas, de cuentistas de la Buenos Aires de hoy, editados lógicamente por Milena Cacerola, que es una editorial editorial independiente que le da mucha pelota a todo lo que sale ahora relativo al tango, por ejemplo. Bueno, ahí Matías Mauricio está montando una primera biblioteca itinerante del tango, así que propone, mientras milongueás y te tomás unos mates, te agarrás un libro y lo chusmeás. Nos manda un abrazo Matías Mauricio, así que la extensión a todos ustedes para que agenden los segundos domingos de cada mes ahí en Plaza Dorrego, en la casa del indio Pedro Benavente, en la milonga del pañuelo blanco, sí, placita, el tema de la placita me cuesta decirlo, pero placita del pañuelo blanco, allí están todos invitados. Una invitación, en un ratito vamos a tener la agenda de conciertos, pero en este caso una invitación destacada, porque la orquesta típica de Agustín Guerrero, este pianista y compositor, va a presentar un espectáculo muy interesante, un espectáculo que lleva por título Tangos del Siglo XXI. Ahí la orquesta de Agustín Guerrero va a trabajar todo lo que es el repertorio precisamente de Agustín, pero también va a llevar adelante y va a presentar obras de otros compositores actuales de estos tiempos y arregladores. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Diego Esquisi, Sonia Posetti, Fernando Otero, Pablo Agri, Juan Martín Scalerandi. Son algunos de los músicos que va a estar interpretando Agustín Guerrero en este concierto que va a llevar a través de su orquesta típica. Entonces, todo esto va a suceder el miércoles, este miércoles, en el Café Vinilo, que queda en Gorriti. Déjenme que busco nuevamente la dirección. Gorriti 3780, ahí está, en el barrio de Palermo. La orquesta típica Agustín Guerrero se presenta en concierto y en este caso haciendo tangos del siglo XXI. Entre los tangos que usted tiene, hay uno que se llama ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja, no me va a querer. En Europa con paciencia me podrán embellecer. En la tintorería de París la pintaron con barniz. ¿En dónde? La plancharon en francés. Del derecho y del revés. Planchó Manuelita. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar. Y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Turra, Manuelita. Hola, hola, la, la, la. Inútil es que vaya a buscarte si tu alma se llenó de quimeras. Esperaré a que se abran tus ojos y veas que soy quien te haga más de veras. Aquí estoy, no me ves, me quedé en Pehuajó esperando que vuelvas a casa. En el viejo jarrón esta noche otra vez se marchita la flor que cogorte. Sabe bien los motivos por los que fuiste tras de otra estrella, buscando en las luces parisinas la vana ilusión de la belleza. Aquí estoy, no me ves, me quedé Pehuajó, no me importan tus ropas gastadas. corta el viejo dintel. Voy soñando otra vez por la senda, verte aparecer. Que bubulé. Qué merda, sé que bubulé, Manuelita. Yo no necesité de otro cielo para saber que vivo por ella. Puedo esperar ella toda una vida, hasta que se apague las estrellas. Aquí estoy, no me ves, me quedé en peguajó esperando que vuelvas a casa. En el viejo jarrón esta noche otra vez se marchita la flor, el cogorte. Sacate el caparazoncito, Manolita. Dedicado a la turra de Manolita. Bueno, ahí escuchábamos al querido Gordo Alorza, cantante de La Guardia Hereje, Serenata del Tortugo. Estamos hasta las 8 de la noche aquí en AM530, Radio Madre, 4382-9327, para aquellos que quieran dejar mensajes en el contestador automático, y si no, nos encuentran a través del Facebook y el Twitter. Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Desde dónde nos escuchás? Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta, Radio Tango. Sordos emocionales, tóxicos del aire, vendedores de electrodomésticos, necios ideológicos. Abran cancha. Abran cancha. Radio Madre. Radio Madre. Aire liberado. Aire liberado. Aire liberado. Radio Madre. Aire liberado. Plus. De 15 a 17. Ocupas del aire. Radio Metalurgia Itinerante. Plus, plus. Radio. Con características propias. Metalurgia. En su función de penetración en la sociedad de masa. Itinerante. Internacionalismo pop. Plus, plus, plus. Revolucionariamente. Entonces se acercan y sale un hombre con un fusil, ra, ra, y dijo: si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Ustedes de los medios de comunicación, vaya qué batalla. Radio. Si matan a este hombre, ra, ra, medio comunicación. Radio, radio, radio, radio, radio. Vaya qué batalla. Yo recuerdo a mi padre y un humilde salón de clase y unos pupitres y unos niños, y yo aún no estaba en la escuela, pero me asomaba. Asomaba. Recuerdo a mi padre, me asomaba. Padre, maba. Padre, maba. Madre, madre. Radio, madre, maba. Padre, repensando. Yo prefiero hablar de la independencia porque no creo que sea la segunda. Es la misma, bien. Radio, madre. Radio, madre. Radio. Transmite AM530. Radio Madre, la primera de la izquierda. con extracto de aloe vera, y tenemos la Penetrox, que esa es con jojoba. Y que nos avisen a las dos. Porque el recital de Susana Rinaldi a las 2:05. Sí, Ricardo, por favor, podrías, vayan por favor. Un supositorio musical también. 608. 608. Ay, ya me está doliendo. Que por favor me mandes un Susana Rinaldi para las 2 de la mañana. Los clásicos tangos del rock. El disco lo grabó en 1984, tenía apenas 21 años. Es un disco que, bueno, tiene bastantes géneros musicales que incursionan en varios géneros musicales. Hay estilos, hay como aires de bossa nova, de folclore, por supuesto de rock, de rumba. Es un disco es el primer disco debut de este compositor y cantante. Entre otros que lo acompañan, está Fabiana Cantilo, también está Daniel Melingo, Carlos García López, que actualmente está tocando con Charlie García, guitarrista de Charlie García, Rubén Goldín, César Franov, el Tuerto Birds en la batería, todos músicos muy importantes y muy reconocidos y súper músicos. Estamos hablando, por supuesto, de Rodolfito Páez, de Fito Páez. Vamos a escuchar precisamente en esta sección una canción de él que dice lo siguiente: una cuerda es una bala, el amor un ejercicio, una iglesia es como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en piletas, quiero vivir aquí, más quiero cambiar, cambiar para sentirme vivo. Y te daré una flor antes, y a todos cantan, un decadrón. Y finalice quizás la frase más tanguera que tiene la canción, precisamente que resume el espíritu de clásicos tangos del rock. Dice entonces: mi amor, estoy tranquilo, pero herido. Tres Agujas, Fito Páez, de su disco del 70, del 73. 63. Escuchábamos entonces. Año? 63. Ahí va. No, del 63 se llama el disco. El disco es de 1984, Germancito. Ah. ¿Correcto? Ah. Es el primer disco solista de Fito Páez. ¿Y antes dónde tocaba? Que no era solista. ¿Te gustó? Es un excelente tema. Lo hace Spinetta también reversionado en una muy linda versión. Yo me preguntaría si a Teresa Perry le gustó, que nos acaba de dejar un mensaje, nos da la bienvenida. Dice que nos escuchaba en temporadas anteriores. Un alegrón. En temporada alta. Sí. En temporada alta anterior. Un alegrón volver a compartir todo lo que ustedes nos traen y nos manda un beso para todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pasó Clásicos Tangos del Rock. Hoy es noche de fandango. Copa, copa, pena, pena, pena, pena, tango a tango. Embalado en la locura del alcohol. Copa, copa, pena, tango, pena, pena. Fractura Expuesta. Un programa que da en la tecla. Richard Coleston, nuestro movilero, hace ya 4 años que trabaja con nosotros. Ya le tenemos que empezar a dar vacaciones 21 días el año que viene. Pero bueno, cosas que pasan con la relación de dependencia. Richard Coleston está en las calles de Buenos Aires buscando alguna gema perdida del tango. Richard, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, Richard, ¿cómo te va? En realidad, después de 4 años de trabajo, podrían empezar a pagar, más bien. Más que, o sea, después, si quieren, hablamos de las vacaciones que corresponden, ¿no? Nunca ganaste tantas minas como estando en Fractura Apuesta Radio Tango, Richard. No te empieces a quejar porque nosotros no te vamos a pagar nunca. Mirá cómo se queda callado, ¿eh? Mirá cómo no dice nada. Soy un hombre casado, señores, por Dios. Ah, esto... o sea, no querés nuestra fama. Eso es nuestra fama. Es lo que te podemos dar. ¿Lo querés o no te quedás con eso? Díganme alguno de ustedes dos. Y han ganado una sola mujer en 10 años con la excusa de la radio. 14 gané yo, por lo menos, las tengo contadas. Yo no lo recuerdo. Señores, me encuentro en el barrio de Villa Ortúzar, en Capital Federal, porque hemos acercado hasta la calle Girardot. ¿A dónde? Donde el señor... ¿Cómo? ¿La calle? Girardot. Ajá. ¿Cerca de qué está? Está enfrente de la Plaza Malaver. Ah, ok. Está a unas 4 cuadras del cementerio de la Chacarita. ¿Querés algún dato más? No, perfecto. Se nota que frecuenta habitualmente esa zona, dale. Me pusiste mal, loco. La verdad es que yo venía a hacer el móvil y los 4 años, qué sé yo, y las vacaciones. Menos nervio. Bueno, perdón. ¿Cómo menos nervio? Vamos, Richard. Bueno, vine a ver acá porque acá se encuentra el taller de fundición del señor Jorge Lanota. Este señor que es el interventor de la Academia del Tango de Villa Ortúzar, que, bueno, se está haciendo, hay cierto movimiento en el ambiente del tango, por lo menos en lo que es la zona de Saavedra, acá de Villa Ortúzar, porque este señor está preparando la suite troiliana, pero la va a ejecutar con cacerolas. Ah, con cacerolas. Muy lindo. Exclusivamente. Sí, qué sé yo, francamente yo venía con la intención de escuchar algo, pero nuevamente, por un segundo fin de semana consecutivo, nos encontramos con que nos han cerrado las puertas. ¿De qué? ¿De la casa, del taller de fundición? Y sí, yo estoy hace rato golpeando acá, o sea, hace rato es desde las 2 de la tarde más o menos. ¿Cómo no es la sale nadie, pero me parece que hay gente acá adentro, y la verdad que no hay nadie, a ver, pará. Richard. Hola. Richard, ¿cómo es la fachada de la casa? Hola. Digo, no me está escuchando. Richard. No, no hay nadie. Es una fachada lujosa, ¿cómo es la casa de Jorge Lanota? Es un taller de fundición, taller de fundición Jorge Lanota, y acá abajo unas letras un poco más chicas. ¿Tiene pegado el coso de la FIP? ¿Cómo? ¿Tiene pegado ese coso de la FIP? ¿La papeleta de la FIP? No, es que se hubiera cerrado ni nada por el estilo. Acá abajo incluso del taller dice Academia del Tango de Villa Ortúzar, así que... Richard, pero todo el mundo... Disculpame, Richard, pero todo el mundo sabe que los talleres de fundición y las academias mundiales del tango los sábados a esta hora están cerradas. ¿Vos produciste este móvil o te mandaste? Me parece que es la hora en punto. Creo que tenemos que ir a la tanda. Me parece que corresponde, ¿no? Fíjate, Richard, lo único que te voy a pedir es lo siguiente. Fíjate si es medianera... Me gustaría que intruses, que te intruses. Claro, a ver, con Jorge. Sí, con Jorge Rial. Intrusate en la Academia del Tango de Villaltuzar y robales algo. Y tráenoslo y lo sorteamos para los oyentes. ¿Te parece, Richard? Serví para algo, hermano. Es el segundo sábado que venís haciendo un móvil que no se, no termina. ¿Lo vas a poder hacer, querido? ¿O no llegás a diciembre? Voy a hablar con una vecina, me voy a meter por los fondos. Bueno. Y si hay un paredón, lo voy a saltar. Me parece bien. ¿Escuchaste? Tené cuidado. Ustedes y nosotros de los 4 años que hace que estoy trabajando para ustedes, ¿ok? Tené cuidado y me gustaría que dejemos de tutearnos. ¿Le parece? Sí, dejemos de tutearnos un poco. Vuelvo al estudio. Lo único, Richard, procura caer con los tobillos bien porque no vaya a ser cosa que te esguinces, que no tenemos RT. ¿Eh? Vuelvo a estudio, señores. Gracias. Era Richard Colleston desde la República de Villa Ortúzar, tratando de encontrar a Jorge Lanota, este hombre que tiene un taller de fundición y que aparentemente va a querer o quiere crear la suite troiliana ejecutada a través de cacerolas. Fue muy amable, lo entendemos. Desde Richard Colleston está en este momento en el avance de C5N de Buenos Muchachos con Coppola, con Cacho Castaña. Pensar que antes eso lo hacían Chico Novarro, lo hacía este flag, el Frank Sinatra argentino Reynoso me sale, pero no era Reynoso. No sé. Bueno, es la hora 18 en la República Argentina y llegan las noticias en la voz de Florencia Absat. Factura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Radio Madre Noticias. El derecho a estar informados. El deber de saber. 25 grados, 8 décimos, humedad 41%. Estos son los títulos destacados de las 6 de la tarde. Argentina, la Supercard comenzará a funcionar a partir de junio. En La Plata, vecinos y militantes convierten un baldío inundado en una plaza. Tenis, Rafael Nadal llegó a la final de Monte Carlo y va por un récord. Noticias en desarrollo. El gobierno pondrá en marcha la Supercard a partir de junio con la intención de reducir el costo financiero que afrontan los supermercados. Así lo indicó el viernes el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a la veintena de empresarios con los que se reúne semanalmente. El banco hipotecario fondeará la operatoria de la tarjeta que aplicará a los comercios que la utilicen una comisión del 0,75%. Cientos de vecinos junto a organizaciones políticas del espacio Unidos y Organizados convirtieron un baldío en una plaza. El terreno abandonado está ubicado en un barrio de casas bajas a la vera del arroyo El Gato. El pasado 2 de abril el agua alcanzaba los 2 metros en las casas aledañas. Acompañaron la jornada solidaria más de 10 camiones del ejército. Deportes. Rafael Nadal llegó a la novena final consecutiva en el Masters 1000 de Monte Carlo. Lo hizo tras derrotar este sábado al francés Jean-Wilfried Tsonga por 6-3 y 7-6 en las semifinales. El español podrá convertirse en el primer jugador en alcanzar 9 veces el título en el Abierto de Mónaco. A las 18:02 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 25 grados 8 décimos, humedad 41%. Radio Madre Noticias. El derecho a estar informados. El deber de saber. Perro. 6 de la tarde en la República Argentina. ¿Las 6 de la tarde? 6 de la tarde. 20 de diciembre. Madres en la plaza. ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con no lo que hagas! ¡No le vayas a pegar, eh! ¡Que no le pegues al periodista! ¿Pero qué se creen ustedes? ¡Ojo con él! ¡Por favor! ¿Dónde está el comisario? ¡Antes de que tocar, pibe! ¿Dónde está el comisario? Eso es lo que está bien. O sea, usted está burlando. Yo quiero saber dónde está la gente que se detuvo acá en esta puerta. Dale. Que va, guarda, que ya Es cuesta arriba el camino, dale que va a un catedral, San Martín y San Perón. Revolucionariamente. Una madre que te parió. Radio Madre. AM 530. Radio. Dos al hilo. Música, música en fractura expuesta. El río, un río de alquitrán, las penas nunca se hunden, solo flotan, costumbres de animal, jugaste a hacerte el muerto una vez más, el fierro en el bolsillo no te quedaba mal, el traje te iba chico, ¿qué importaba? Te lo pusiste igual y saliste a matar. Jugaste al triple crimen, si al fin lo mismo daba, buscabas una excusa, regalarle a esos dos un gran final. Lo que escuchan ustedes es el Quinteto Negro de la Boca, era Hernán Fernández el que canta, es uno de los temas que incluye el disco álbum negro, se llama Triple Crimen, un disco que tiene una serie de canciones, a veces a los tangos se les dice obras, no así ocurre en el rock de barrio, por ejemplo, a veces para empezar a ponerlo, o a nosotros bajar un poquito, o ellos que pongan también obras a las canciones que hacen, no importa, no es parte de la discusión. La discusión es que aquí se está haciendo una serie de tangos anarquistas, es lo que presenta el álbum negro, sí. El anarquismo trasciende las paredes de los grafitis y llega nuevamente a las obras musicales. En este caso, el primer tema que vamos a compartir en el 2 al hilo es de Osvaldo Bayer y Pablo Bernaba. Integra el álbum negro del Quinteto Negro La Boca. Paréntesis, lo van a presentar el jueves que viene en el Club Atlético Fernández Fierro. Así que, a modo de muestra, armen una molotov. No hay que armar una molotov mientras se escucha el Quinteto Negro La Boca. No, bueno, está bien. Pues hace mate. Sí, ¿no? un vigilante, un cañoncito, claro. Coma. Total, seguimos en la lógica anarquista, ¿no? Exacto. Hablando de facturas y panadería. Primer tango del 2 al hilo, escuchamos Severino, de y por el Quinteto Negro La Boca. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu luz hasta la muerte, fui enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, lado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30 siempre te verán volver. En los años 30 siempre te verán volver. Pablo Gernava es el bandoneonista, uno de los compositores de el Quinteto Enero de la Boca, director del Quinteto Enero de la Boca, se autodefine como anarco-peronista. Viste que el conjunto Falopa también se, sí, se describen como anarco-peronista, en fin, cosas que pasan. El día jueves... Cosas que le pasan al peronismo, uno podría decir, ¿no? Esa, ese gran paraguas que logra contener varias ideologías, a título personal lo digo. Lo decía la Clo también, que era un muchacho que anda por ahí. Muchacho de la noche. Sí, Juan Carlos. El jueves 25 de abril, el Quinteto Negro La Boca se presenta entonces en el Club Atlético Fernández Fierro. Tendrán de invitados a Malena D'Alessio, de Actitud María Marta, a Andrulo, de Falta y Resto, a Lucas Furno y a Martín Otaño. Será a las 21:30 ahí en Sánchez de Bustamante 764. Hay entradas anticipadas a 30 pesos. Y estarán presentando Tangos Libertarios, que será el próximo, o sea, el próximo disco. Es decir, no contento con la grilla anarquista que han incluido en el álbum negro, van a sacar un disco más temático todavía, y entre otras cosas van a estrenar una canción dedicada, inspirada a América Scarfo, la novia de Di Giovanni. Y cuando uno habla, si se introducen en la historia de Severino Di Giovanni, sabrán, un militante anarquista que fue condenado a muerte, y que aquí en Argentina, ¿no es cierto? Y que su novia... Era jovencita. Muy chicos los dos, sí, pero muy sí, sí, chicos los dos. Jovencita. Menos de 20, estoy tocando sobre el aire, pero sí, o sea, era muy chica, era demasiado chica, y quedó bastante mal, lógicamente, por haber perdido al amor de la adolescencia. Así que la familia, por ejemplo, anuncia Pablo Gernava, la familia de América Scarfo va a estar este próximo jueves ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, así que convoca a que apoyen esta movida, que vayan a verlo, porque encima es un discazo, y lógicamente disfruten de una noche de tangos libertarios. Lo que escuchamos ahora es también de Bayer Bernava y Malena D'Alessio, se llama Patagonia Rebelde, y suena mucho en La Pampa. Patagonia, despierta. El sur, Patagonia Rebelde se levanta. Las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra, y los gauchos dejaron de soñar. A toda vara, palabra contra el fusil, cayeron 100 y 1000 balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, una masacre ha sucedido. Nuestra entraña patagónica se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba, cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones. Protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. Dos hijos de la tierra. Patagonia. Juan Grande, presente. Argüelles, presente. Antonio Soto, presente. Rebeldes todos de la Patagonia. Patagonia. Patagonia, despierta. Nos espera gritos. Despierta. Ella era la inconfundible Malena D'Alessio en la voz, Limón García. Lo que escuchamos fue Patagonia Rebelde de Bayer y Bernaba. Repasamos entonces en la sección 2 al hilo, álbum negro del quinteto Negro La Boca. Severino escuchamos primero, Patagonia Rebelde escuchamos en segundo término. El jueves que viene presentan este material en el Club Atlético Fernández Fierro. La invitación está hecha. Desde el eje Lugano-Celina para todo el mundo. Fractura expuesta, Radio Tango. Alma de barrio. Una madre que te enseña a defenderte peleando. Si nos pegan es porque les jodemos, porque los enfrentamos, porque los denunciamos, porque les decimos lo que son. Escucha a tu madre. AM530. Radio. Nunca estuve de acuerdo con desconocer a Perón como el liderazgo natural del proceso de cambio en la Argentina. Nunca estuve de acuerdo en eso. Fue una diferencia muy fuerte y definitiva, ¿no? Porque era incomprensible que se desconociera el proceso histórico que Perón y el peronismo y el pueblo habían desarrollado. Y yo creo que hubo mucho también de incomprensión, ¿no?, de la etapa histórica que se vivía y de lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Radio Madre. 43829327. Ejercitar la palabra. Radio Madre, AM530. Escucha a tu madre. Una madre que te enseña a no pedir permiso. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Escucha a tu madre. AM530. Radio. El mundo fue y será una porquería, ya lo sabes. Germán Marcos. Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu. Germán Marcos. Fractura expuesta, Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también. What are you going to do with this screwed up? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Músico, compositor y docente. Nació en Buenos Aires, participó en diversos trabajos discográficos como intérprete, compositor y arreglador. Compuso la música original de numerosas obras de teatro y trabaja en colaboración con letristas como Raimundo Rosales, Vivi Albert, Hugo Salerno, Marcela Bublik, Enrique Martín, Hilda Guerra, Ernesto Pierro y Alberto Selles, entre otros. Editó recientemente Tangos para un siglo de cartón, un disco integrado por composiciones de su autoría junto a distintos letristas que están allí poniendo su obra. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Marcelo Saraceni. Bienvenido a Fractura Expuesta, Marcelo Saraceni. ¿Cómo le va? Guitarrista, compositor, docente, gracias todo eso por que la invitación. Hace tiempo tenía ganas de venir, así que cuando me dijiste el otro día, enseguida. Muy bien. ¿Por qué tenías ganas de venir a Fractura Expuesta? Y mueve la cabeza, Germán, mientras hace. Mueve la peluca. Claro, la cámara no lo toma, pero en realidad, aunque no ustedes no lo crean, tengo una especie de tarjetita que dice Fractura Expuesta, que como no tenía. No era un imán, agarré un imán viejo de una pizzería. ¡Qué groso! Que aumentó los sueldos y lo tengo en la heladera. Dije, alguna vez me va a llamar. Por supuesto que quería venir, además, obvio. Bueno, presentaste este disco el año pasado, Tangos para un siglo de cartón, que incluye 15 canciones. Conceptualmente hablando, a la hora de definirlo, es un disco donde un guitarrista y compositor convoca doble estándar, a poetas y además a cantantes, y saca un disco propio, que aquí está resumido, con todas canciones de la actualidad, ¿no es cierto? Con todas canciones de la nueva generación. Ahí decíamos, al principio escuchábamos Soy Cantor, hace un rato, que dice, el que canta, ¿cómo era la frase? Sí, la tenía por ahí. Tremenda, la de Rosales, que es impecable. El que canta, calla, o canta. Cantar es entender lo que otro calla. Claro. Muy bien, sacar este disco es sacar lo que muchos callan, es decir, un disco, esta apuesta, que es apostar a las letras nuevas, con cantores nuevos, con un disco todo propio. No sé si los demás callan, lo que pasa es que en algún momento de la vida uno tiene necesidad de cumplir algunas metas que se propuso en algún momento. Y sí, bueno, este es el momento. Era el momento que menos plata tenía, pero bueno, de alguna manera se tuvo que hacer, como pasa siempre. Pero al fin se terminó haciendo, llegó mucho tiempo. Las condiciones son muy difíciles, ya sabemos, para grabar, para grabar por lo menos con una producción bien hecha, con muchos músicos y todo eso. Pero bueno, se terminó. Y yo, desde el primer momento supe que, como yo no soy cantante y sí soy compositor, iba a ser un disco en el cual iba a convocar a distintos cantantes. Uh-huh. Es más, hasta mis sueños en algún momento hacer un disco en el cual ni siquiera yo toque, convocar a distintos músicos. Porque solo como compositor. Claro, me encanta, la verdad es que me siento muy muy cómodo en el rol de ver cómo los demás recrean algo que uno hizo. Es bárbaro. Ahí está el tema del compositor, ¿no? Porque vos, aunque en este disco yo creo que vos querés mostrarte, porque no es un disco que compila, lo digo en el buen sentido esto de querer mostrarse, ¿no? Como compositor. No es un disco en el que vos compilás la obra, tu propia obra, interpretada por otros músicos, sino que vas directo con músicos y vos mismo te encargás de tu propia obra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es como que está el autor en origen. O sea, vos le dijiste, esto se tiene que tocar así, muchachos. Mirá, bueno, es una forma. No, pero sí, vos sabés que tiene mucho que ver lo que estás diciendo, Maxi, porque el tema es así. Yo me cargué el disco sobre los hombros desde el punto de vista artístico. Hubo gente que me prestó algo de dinero y otras cosas que puse yo y todas esas cosas. Y después hay mucho afecto metido en el medio, que inclusive de la gente que trabajó hay mucho afecto que a veces se manifestó en la manera en cómo me solucionaban económica y de otras maneras la situación. Claro. Y también se manifestó en tipos que se venían a tomar mate, a cebar mate en el momento en que yo me iba a enfrentar a un cantante que por ahí lo conocía poco, porque en el momento que empecé a grabar el disco no me tenían tanto a mí. Uh-huh. Los cantantes me conocían, pero más o menos dos o tres más o menos me conocían bien. Esteban Riera, el que más me conocía, Noelia Moncada y Jacqueline, pero más o menos. Después los demás un poquito. Entonces yo me tenía que enfrentar a gente que yo admiraba mucho desde antes y que iban a cantar un tema mío en mi disco. Entonces tenía como un doble rol: por un lado el rol de tener que definir yo un poco lo que iban a hacer, y por otro lado admirarlos desde afuera y tratar de que no se me mezclen las cosas. Claro. Pero digo, me cargué todo porque yo le encargué los arreglos a un músico que es Norberto Vogel. Uh-huh. Con el que yo vengo trabajando y él me conoce bien y es una persona que, además de ser un gran músico, entiende claramente cuál es el concepto que uno quiere para la música cuando uno le pide un arreglo. Pero además, es verdad esto que vos decís. Yo por ahí a Norberto, él le decía, mira, este tema me gustaría estos colores, esto, no, ni las notas, ni los acordes, ni mucho menos. Claro. Yo dejaba total libertad al arreglo. Uh-huh. Pero sí, él sabía, y yo también le iba manifestando, qué quería. ¿Qué quería transmitir? Claro, que tales temas fueran de una manera y tales temas de otra. Inclusive hablábamos mucho de, bueno, este tema va con quinteto, esto lo hacemos con piano solo. Y no era una cuestión solamente de costo, sino que se hacía desde donde se podía, a partir de lo que uno quería. Y lo mismo con la tapa, o sea, la tapa está hecha, hay un diseño previo de un amigo, pero igual después está como remodelada y la última decisión la terminé tomando yo. Y no lo digo esto con soberbia ni con vanidad, todo lo contrario, quiero decir que no, está un punto bien, que es lo que vos decías, de que uno se carga el trabajo, porque al fin de cuentas era mi propuesta, era claro, mi proyecto. Claro. Bueno, ¿y quiénes son los que, en tanto cantores, quiénes son los que te acompañan en el disco y también qué formación, digamos, armaste para llevar adelante la grabación del material? Los cantores que me acompañan son, no sé si los digo, no sé si en el orden. Pero bueno, Patricia Barone, Jacqueline Sigot, Eleonora Barletta, Hernán Genovese, Jesús Hidalgo, Esteban Riera. Me estoy olvidando de alguien. Después dos chicos jóvenes que no son conocidos, que cantan muy lindo, que son Nicolás Escordamaglia y Laura Rivadeneira. Y no sé si me estoy olvidando de alguien más, ¿no? No, Noelia Moncada, no sé si. No, están todos. Inclusive cantan en dúo en un momento un tema, Eleonora Barletta con Genovese. Y recitan. Bueno, y después, claro, y después recita. Miguel Ángel está. Está Fachenta, sí, está Miguel. Fanzetta, Miguel Ángel Fanzetta. Bueno, está Fanzetta. Recitando, sí, hermoso lo de él. Además, nos queremos mucho. Muy amigos. Paréntesis, para aquellos que sintonizan por primera vez Fractura Expuesta, Miguel Ángel Fachenta es el ladero a esta altura, ya el Sancho de Ricardo Horvat en Café Barbillares, que sale los sábados a la mañana aquí por AM530 por Radio Madre, y es uno de los locutores de piso de Radio Madre, así que también, bueno, estaba bueno escucharlo recitando en el disco para está nosotros. Bueno, porque además hay algo que por ahí ustedes no sé si saben, antes del disco, un par de años antes, durante un año y pico, hicimos un espectáculo, cuando todavía no pensé que podía grabar el disco, que era más o menos el disco pero en vivo, pero con menos música. Éramos dos músicos solos, dos cantantes solos, y estaba Miguel haciendo glosas entre tema y tema, que en realidad acá en el disco hay dos o tres nada más, pero bueno. ¿Y fue en bicicleta a grabar? Fue de todas maneras. Es el optimista de la bicicleta, ¿no? De Morón a todos lados en bici. Está muy bien. Y en bici se llega tarde, pues eso de Morón. Claro. Pero no, lo que sí, también está, bueno, y esto quiero destacarlo, está Horacio Ferrer en el disco, que escribió una glosa especialmente para el disco, y la verdad es que de una manera muy generosa y para mí con mucha admiración que tengo por el Gorrión Fénix es el tema, ahí está. Gorrión Fénix es el tema que es perfecto, que es de Salerno y la glosa la hizo Ferrer. Muy bien, estamos conversando con Marcelo Saraceni, guitarrista, compositor, docente también. Algunos mensajes que fueron llegando al Facebook de Fractura Expuesta. Malajunta Tango se escribe ahí, dice: esta semana José Arenas nos regaló ese disco. José Arenas también, letrista de uruguayo. Sí, de José Arenas no está en este disco, pero estará en el próximo. Mire, hay varios temas de José Arenas en el próximo que ya estoy pensando. Saludos a Marcelo desde Montevideo. Comenta y responde José Arenas teléfono, en el Facebook. Teléfono, José. Y dice: escuchando, abrazo a Marcelo. Lo estoy manejando en Montevideo también. Sí, muchas gracias. Le he dejado unos discos y él se encarga ya. Teresa Perry también nos escribe, nos vuelve a escribir al Facebook, a la fanpage de Fractura Expuesta Radio Tango. Hace referencia a los clásicos tangos del rock y dice: me gustó mucho el tema de Fito Páez, lo conocía, pero nunca escuché esta versión con la atención con la que lo acabo de escuchar. Así que, poroto para Fractura Expuesta y para la escucha. Volviendo a Tango por un Siglo de Cartón, ¿por qué no escuchamos algo? Sí, adelante. ¿Qué elegimos, Marcelo? ¿No eligieron ustedes? Qué nosotros podemos elegir. Elijan ustedes. Bueno, entonces, estuvo sonando mucho en la radio, a propósito de lo que ocurrió en Saavedra hace poco. Hemos hablado también en otros programas con Raimundo Rosales, el poeta, autor de este tema, de esta milonga. Y también estuvo la semana pasada dando vueltas en Café Barrillares, este tema que se llama Milonga de los Arroyos. Así que estamos haciendo una difusión sistemática, sí, difusión sistemática como quiere el imperio. Es como era el otro día, lo dije, la aguja hipodérmica que te va a meter el tango hasta donde. Fue en un rincón suburbano, por los pagos de Saavedra, que iba el arroyo Medrano, por entre sapos y piedras, por entre sapos y piedras. Y fue alguien de poca ciencia y un sello de goma nuevo, que tuvo aquella ocurrencia de encerrarlo bajo suelo, de encerrarlo bajo suelo. También pasó con el Vega, un compadre de Belgrano, y con un guapo de veras que llaman el Malvino. llaman el Maldonado. Se lo llevaron, los encerraron en un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron. Ay, mis arroyos encarcelados. Se lo llevaron, los encerraron en un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron. Ay, mis arroyos encarcelados. Y así desbordan su rabia de pobres contra otros pobres. Mucha bronca y poca labia, ningún milagro que sobre, ningún milagro que sobre. Entonces nació el lamento protestón y perdulario, que suele cantarle el viento al desborde libertario, al desborde libertario. Milonga de los arroyos, de las aguas insurgentes, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron. Ay, mis arroyos encarcelados. Se los llevaron, los encerraron, era un invierno desangelado. Los maniataron, los condenaron. Ay, mis arroyos encarcelados. Milonga de los arroyos, de las aguas insurgentes, que siempre saldrán del pozo los arroyos y la gente. Milonga de los Arroyos, de Marcelo Saraceni, quien está aquí en Fractura Expuesta esta tarde, y Raimundo Rosales, el poeta y el guitarrista, en este caso Rosales el poeta. Escuchamos la Milonga de los Arroyos, dicho está, está Tangos para un Siglo, es el disco que estamos presentando. Tenemos una tanda y luego continuamos charlando con Saraceni. Fractura Expuesta. Sonido directo. Una madre que te parió. Radio Madre. AM 530. Con mi vieja, no te meta. AM 530. Radio Madre. La voz de la Plaza de Mayo. Cuando nos dimos cuenta que podíamos hacer un país mejor, que lo que nosotros queríamos era lo mismo que quisieron nuestros hijos, esos hijos que dieron su vida, más de 30.000, para hacer un país mejor, hay que dignificarlos, hay que quererlos, hay que amarlos, y para amar a ellos hay que respetar a las madres. Estás escuchando Radio Madre, AM 530. AM 530, la primera de la izquierda. Dieron su vida para hacer un país mejor. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Radio Madre. Revolucionariamente. Radio Madre. Revolucionariamente. Radio Madre. revolucionariamente. Desde la patria grande, transmite Radio Madre, AM 530, la primera de la izquierda. Fractura expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. Hasta las 20 horas estamos aquí en AM 530. ¿Cómo? AM 530, Radio Madre, con Fractura Expuesta Radio Tango. Estamos conversando con Marcelo Saraceni sobre su disco Tangos para un siglo de cartón. Tangos para un siglo de cartón, así se llama. Bueno, fueron llegando algunos mensajes al Facebook de Fractura Expuesta. Por lo pronto yo también tengo un mensaje y tienen que ver con... Un saludo muy especial, por supuesto, a Julián Profeta, que está y que se está haciendo cargo ahora de la operación técnica. Saludamos también a Nueva Astuillo y a Emiliano Franco también, que acaba de llegar. La cara de la radio, una de las caras de la radio. Usted cuando entra a la radio y lo ve, en parte lo ve a Emiliano porque está sentado y ve su cabeza, su rostro, un bello muchacho, entre otros también. Así, saludos para él también, y por supuesto a su viejo y a su mamá, a su papá y a su mamá, a Claudio y a Alejandra, que están escuchando precisamente ahora la radio. Pablo Bonesi nos escribe a Fractura Expuesta Radio Tango y dice: ponele un toque de Fernet al mate y prende Fractura Expuesta Radio Tango. El tango será popular o no será nada, proclama. Pero la semana pasada hablábamos de Campari y mate. A mí me parece que hay que superar hoy esta disyuntiva y proponer Amargo Obrero. Lo mío es el Amargo Obrero. Amargo Obrero con café con leche. Hay que empezar a mixturar. Algo bueno va a salir ahí. También escucha a Lisandro Tangómano desde Río Cuarto, desde Córdoba. Manda un saludo a Marcelo. Y aquí, bueno, dice que está escuchando, que se escucha muy fuerte y muy claro. Muy bien, fuerte y claro, dígalo, señor. En la provincia de Córdoba. Gente que sintoniza la M530 a través de radiomadre.org o bien con una espica en el baño, donde llega, porque llega a todos lados. Dice presente también Alan Haxten, ¿lo dijimos? No. Alan Haxten en el Facebook de Fractura Expuesta dice, comenta que está escuchando. Dice, escuchando. Hay mucha gente con signos de admiración. También lo dice Bárbara Gravinsky, otra cantante. O sea, nos escuchan muchos cantantes, escuchando. Son muchos cantantes, pero les cuesta decir otra cosa además de estar escuchando. A mí me gustaría que empiecen a mandarnos mensajes, a criticar, a tirar buena onda. Mejor no. ¿Saben qué, chicos? Queremos que laburen por nosotros. Manden las preguntas ustedes también y nosotros trasladamos a Marcelo Saraceni, por Depende ejemplo. Depende cuáles, ¿no? No, lógico. Nosotros filtramos porque somos los editores. Ellos en este dicen, caso. Queremos preguntar. Claro, claro. Los músicos dicen, queremos preguntar a Marcelo Saraceni. Había quedado pendiente, Marcelo, hablar acerca de los cantantes. Cantantes hablamos, dijimos de los músicos, genera, perfecto, de los músicos. Bueno, me preguntaban qué formación. En realidad, yo le encargué a Norberto Vogel, que él es el que hizo los arreglos de la dirección. ¿Como pianista o como bandoneonista? De las dos maneras. No al mismo tiempo, obviamente. Claro. Que podría hacerlo también si se anima. Pero en realidad, bueno, en algunos temas, en casi todos los temas que grabo, que ahí tiene bandoneón, toca él, obviamente, superpuesto. Y después hay un. Digamos, la formación máxima que hay es un quinteto, que está formado por el contrabajo de Roberto Americe, bueno, el bandoneón y el piano de Norberto Vogel, el violín de Adolfo Halsband y la guitarra del servidor. Hay un momento y un sexteto, porque en realidad hay una percusión, pero creo que no tocan juntos nunca. Una percusión que la grabó Lorena Eldenstein. Y bueno, que hablamos, a veces hay quintetos, cuartetos, tríos, dúos y... solista. Eso es lo que le da cierto matiz también al disco, ¿no? El primer matiz tiene que son todos cantantes diferentes. Claro. ¿Viste? Entonces ya es un primer matiz. Y encima, claro, los arreglos están buscados también que no suenen todo el tiempo los mismos instrumentos. La misma formación. En una nota que salió publicada en la revista Tinta Roja, escrita por Sebastián Linardi, él hace ahí referencia acerca de esta tradición de los cantantes y los músicos, perdón, de los poetas y los músicos que se juntaban otrora en el tango a componer algo que se viene perdiendo por la cultura rock, que se hace todo más en en banda, pero hablaba de estos tangos para ser interpretados. En el caso tuyo, ¿cuál es el criterio? Ya intuyo amistad y militarla juntos, pero ¿cuál es el criterio para asociarte con los distintos poetas que integran el disco? Linda pregunta. En el rock también ha pasado, porque hay menos, pero por ejemplo, Baglietto es un exponente del intérprete, tipo que no compone y que ha tomado obras de sus amigos o de gente conocida, de gente que le ha gustado y ha hecho realmente interpretaciones estupendas. Es más, uno no puede imaginárselas muchas veces fuera de la voz de Baglietto. Claro. No, y la verdad es que uno empieza, es como dice Dolina, ¿viste? Uno, vamos a jugar con los amigos primero, ¿viste? Pero en realidad yo me voy acercando, al principio me acercaron, empecé a hacer cosas con Raimundo, con Hugo, primero con Hugo Salerno antes que nada, que lo conocí cuando yo tenía 19 años, así que... imagínate, yo ni tocaba tango ni soñaba en todo eso. Eras del rock. No sé de qué era, pero en realidad hacía un poco de todo, pero digamos que dejaste de ser del rock, no creo, por lo que te estoy. Sí, por eso mismo. Estoy viendo una remera que tiene debajo de la camisa. Soy del viejo rock, pero Marcelo, es que es la tapa de Almendra, del primer disco de Almendra. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo el otro día leí un reportaje de... Creo que era Franco Luciani en un diario, y dijo una frase que la voy a repetir porque es la frase que yo en general siempre con la cual me siento identificado. Yo soy un músico atravesado por Spinetta. Claro. Entonces, de alguna manera, somos también una generación de músicos atravesados por Spinetta. ¿Y qué implica eso, Marcelo? ¿Implica estar atravesado por el flaco? Primero implica una visión del arte, del arte musical, pero del arte en general... Primero, profundamente ética, sí. ¿No? Que para mí es fundamental. O sea, el tipo era un artista. O sea, no era un tipo talentoso que hacía canciones. Era un artista, fundamentalmente era un artista. Podríamos hablar horas de Spinetta. No es el momento. Y a partir de eso, él intentaba siempre llegar a una obra, a un hecho artístico. Siempre. Uno dice, bueno, pero siempre se pasa eso. No, no siempre pasa eso. A veces uno busca la manufactura. Sí, la manera de, bueno, a ver, de que se venda más, quién lo va estas cosas, esto va a gustar más, esto va a gustar menos. Spinetta nunca pensó en esas cosas. Al contrario, es más, rompía constantemente los moldes que iban siendo exitosos en su vida. Y me parece que está atravesado por Spinetta en un punto, es esto también, un punto. Buscar un hecho artístico, más allá de que uno no le salga, uno no es Spinetta, pero me refiero que éticamente buscar ese. Claro, es el horizonte, hay un horizonte, claro, que plantea él, ¿no? Claro, claro. Un tipo que es capaz de eso y uno lo admira, tiene que uno ser capaz de eso, aunque no tenga el talento. Tiene que ser capaz de eso. El disco está dedicado también, entre el disco otros, está dedicado al flaco. A Luis Alberto Spinetta. Sí, claro. Sí, porque cuando termina el disco, en realidad, en el próximo disco va a haber una obra. ¿Cuál? No está todavía, no está ni grabada siquiera, ni demo, que está dedicada a Spinetta. Con letra de Germán Caballero y música mía, que es un hermoso poema de Germán y yo, bueno, musicalicé. Y espero poder que lo pueda cantar alguien muy ligado a Spinetta. Vamos a ver si lo consigue. Epa, bueno. Pero muy ligado. A ver. Bueno, pero no. No, no digas nada. Es una idea, es un sueño que lo tiene. Es un sueño. Está bien, estoy pensando. El que habla es Marcelo Saraceni. Estamos presentando Tangos para un Siglo de Cartón. Y en el Facebook de Tangos para un Siglo de Cartón se lee: prontito se viene el video de los tres silencios con la increíble Jacqueline Sigot. Sí, en realidad ya después lo puse, porque armé un video. A veces lo que tiene esto de la tecnología, en YouTube hay una posibilidad de grabar un video con fotos o pequeñas filmaciones así caseras, y de esa manera se multiplica bastante más la escucha. Seguro. Entonces, está el videito. Sí. Y también se hace una, en esto de, lo recuerdo a Spinetta, en el marco de la Ley Nacional de la Música, y hablando con el tema de los músicos independientes, hablando de la incidencia de la industria en la música independiente. Y también se lee esta proclama, que es para que podamos seguir grabando discos en forma independiente, que hoy es la única manera, dice Marcelo, es necesario que estos discos sean comprados. Esta proclama a la cual nosotros adherimos. Pero voy a aclarar algo después de que leas eso. Bien, yo voy a pasar la lista donde están las disquerías, o sea, donde se lo puede conseguir, en la disquería Silbidos, en Corrientes al 1543, que es el Centro Cultural de la Cooperación, en la disquería Exiles en Honduras 5270, esto es en Palermo. Serrano, Placita Serrano. Ahí claro, Abraxas Discos en Santa Fe 1274. Una clásica, esa viene con una clásica. Y en la Academia Porteña de Lunfardo en Estados Unidos 1379. ¿Qué quieres agregar, Marcelo? No, que esto está claro, que hablamos de la posibilidad de la venta del disco entre la gente que puede llegar a disfrutarlo. Pero quiero aclarar que me interesa, igual adhiero a lo que dijo, a las palabras del otro día que salieron publicadas de este hombre, Hermeto Pascual, al cual admiro mucho. Y él dice que la industria no le permite grabar los discos, no le da plata, las radios no pasan su música, las disquerías no venden sus discos. Entonces, los de Hermeto. Hermeto. Entonces él dice, ¿para qué hago música? Dice, yo hago música para ser feliz, porque yo soy músico. Entonces, a mí ojalá que me copien los discos y me los difundan. Hmm. Yo quiero que me pirateen. Uh-huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece bárbaro. Yo soy de la época en que nos copiábamos el disquito de Silvio Rodríguez, que era un casetito, y nos copiábamos los discos de los flacos, del flaco, el que lo tenía, y nos copiábamos el disco de Génesis o de Yes. Y yo digo eso, digo en contraposición a otra gente que opina que si le si hace recitales gratis y esas cosas le pierden todo su poder adquisitivo. Yo no, yo por supuesto quisiera vender el disco porque además es mucho esfuerzo, me gustaría que llegue a todo el mundo, pero yo a mucha gente hasta le digo, si querés cópiatelo y después me lo devolvés. Estamos conversando con Marcelo Saracen y vamos a escuchar un tema más del disco Tangos para un siglo de cartón, precisamente un siglo de cartón, una composición de Marcelo junto a Enrique Martín. Enrique Martín. Carro sin nombre soporta la carga y obedece al brazo pegado al cordón. La moneda es corta, la pobreza larga en el nuevo siglo de barro y cartón. El cielo y la calle son pan y basura desde un horizonte de tren y camión. El asfalto hierve y el reloj apura la mano, la suela, la respiración. Un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega, los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. La única esperanza y el último vagón. Doce horas grises ruedan a destajo hasta la balanza para cada quien. El fiel del destino siempre vuela bajo como el sueño blanco preso en el andén. Cuatro pesos veinte señala la cuenta, es lo que cotiza para mal o bien. El carro del siglo viene a marcha lenta, el cartón y el barro esperan el tren. Un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega, los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. Un sueño de papel y un mundo de cartón, las marcas en la piel y en la desilusión. Un sueño que se arrastra y un mundo que se niega, los brazos no se entregan, se cuelgan del furgón. La única esperanza y el último vago. Música Marcelo Saraceni, letra Enrique Martín, este tango interpretado por la cantante Patricia Barone, un siglo de cartón, precisamente del disco Tangos para un siglo de cartón del guitarrista y compositor Marcelo Saraceni. Tengo una pregunta, me surgió cuando daba vuelta el disco, a ver si caía algo. Le sacabas la... Sí, todo, monedas, a veces monedas salen, ¿sabes?, de los discos. Pero en particular, escuchando esta letra y el nombre del disco, que es Tangos para un siglo de cartón, ¿quién cierra la figura del cartón? ¿No sos el primero que adopta esta figura para adjetivar una época, una estética? Sí, tal cual. A ver, esto nace, bueno, un poco a raíz del nombre del tema este, Un siglo de cartón, que habla de este fenómeno que no es que no existía antes, pero se masificó a partir del 2090 y el 2001, 2002, donde un montón de gente que se quedó sin trabajo, se quedó sin nada, caídas completamente del sistema, salió a buscar cartones. Y el cartón, y entonces yo pensaba, el cartón es este material que le dio de comer o le da de comer a bastante gente, que yo pensaba que en algunos países, como en Norteamérica, Nueva York, en inviernos fríos, hay gente que sobrevive viviendo dentro de cajas de cartón, y al mismo tiempo es un material rústico, absolutamente rústico, ¿no? Hecho de capas superpuestas, que si se moja enseguida se abre. Se deteriora. O sea, yo creo que tiene que ver con esto, con la posibilidad del cartón de ser algo rústico, algo no muy fuerte aparentemente, pero que al mismo tiempo hasta puede ser fuente de sobrevivencia, pero, de trabajo. Sí, ¿vos haces alguna analogía con el tema de la historia del tango de estos últimos años, de un tiempo a esta parte? No, no lo pensé por tango. No, lo pensé más que nada por una cuestión social. Digamos, son tangos, pero están hechos en una tierra, en un momento histórico determinado, y bueno, me parece que socialmente es interesante, ¿viste? Que refleje en ese momento, que el tango lo debe hacer eso. Alta tarea es la de hacer y cantar la canción popular. Por lo tanto, es para celebrar la llegada del CD Tangos para un siglo de cartón, donde obras, voces y arreglos, en una misma línea de excelencia, rivalizan entre sí en el cariño por Buenos Aires. Me honra saludar a estos artistas, algunos ya consagrados, que de la mano de Marcelo Saraceni y unidos en el amor por el tango nos han traído estas hermosas canciones. Esto lo dice Raúl Garelo en el disco de Marcelo Saraceni, y me permito corregir a Raúl Garelo. Rivalizan entre sí en el cariño por Buenos Aires. Yo diría que estas canciones, más que rivalizar, lo que hacen es precisamente tener un cariño por la vida, porque el tango de alguna manera lo que hace es cantar cuestiones de la vida, no solo de Buenos Aires. Gracias, Marcelo Saraceni, por estar en la invitación. Tengo dos mensajes para despedirlo a Marcelo. Javier Marzol escucha desde Santa Fe, desde María Teresa, sur de la provincia de Santa Fe. Y Bri González dice: saludos para Saraceni de su alumna más jovencita. Socorro, no me sale la tarea. No sé qué le habrás mandado a hacer, Marcelo, pero bueno, ella está escuchando. Armonía, taller de armonía. Bueno, hay mensajes de Andrea Boloff en el Facebook. Epa, de Fractura. Musas Grilleras. Rescato en especial el excelente nivel de la poesía que integra el disco. Ojalá contagie, y dice: temazos los de Marcelo Saraceni. Placer inmenso interpretarlos. Gracias, Andrea Boloff, dice. Hasta las 20, Fractura Expuesta Radio Tango. Tomen nota, ya llega Wadi Calvo y una recomendación de cine, no de cartelera, sino buenas películas. Buen cine para este sábado de la noche, si pinta no salir. Ya llega Hernán Cucuza Castielo, nuestro DJ invitado para el día de hoy, que va a poner tres temas y mucho más, aquí, en este programa que se ha dado en llamar... Gracias. Grandes Valores del Tango. Instrucciones de uso para el tango. Coloca la mayor cantidad de hielo posible en un vaso de trago largo. Ponele una parte de Fernet. Completá el vaso con cuatro partes de la bebida cola que hubiera tomado Pugliese. Dale play, revolvé y fíjate si te gusta. Escuchá este programa bajo el efecto sensiblero del extracto de hierbas aromáticas y la bebida del imperio. Instrucciones de uso para el tango. Fractura Expuesta Radio Tango. Una madre que te enseña a no lavarte las manos. Embarrate. Una madre que te enseña a no quedarte en tu casa. Salí a la calle. Una madre que te enseña a mezclarte con extraños. El otro soy yo. Una madre que te enseña a defenderte peleando. Si nos pegan es porque les jodemos, porque los enfrentamos, porque los denunciamos, porque les decimos lo que son. Una madre que te enseña a no pedir permiso. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Una madre políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta. Escucha a tu madre. AM530. Radio. Revolucionariamente. Revolucionariamente. Radio Madre. Revolucionariamente. Radio Madre. Revolucionariamente. Radio Madre. Revolucionariamente. Arte, lucha y resistencia. Maní, maní. Coño, maní. Los guardapolvos. Y dos. Cuadernos, bolígrafos, lápices, goma, bloc para dibujo. Me cacho. ¡Papi! ¿Me estás haciendo la lista del cole? Sí. ¿Me pusiste la pinturita, las témperas, la plasticora de colores? La librería, ¿no querés? Porque este año dibujamos mucho. ¿Por qué no les enseñan a dibujar billetes? ¿Y el equipo de gimnasia? ¿El qué? Yo quiero el buzo de las tres tiras. Y yo me pego tres tiros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué son esos gritos? No, nada. Acá con el nene preparamos la campaña al desierto. ¿Campaña al desierto? Al desierto de mi bolsillo. Y es el comienzo del año. Y el fin de mi sueldo. Bueno, serenate, hay que comprarle la valija con rueditas. ¡Sí! ¡Una con colores fluorescentes! ¿Pero qué, va a ir a la escuela o al Malva? No exageres. Digamos, la carpeta de hojas móviles, los repuestos. ¿Nos olvidamos de algo? Sí, anotá. ¿Qué? 6 cajas de Trapax. Comió maní. Maní. El Frente de Artistas del Borda en Radio Madre. Arte, derechos humanos y desmanicomialización. frentedeartistas.com.ar. Radio Madre. Radio Madre. Enciende América Latina. Fractura expuesta Radio Tango. Seguimos en Fractura Expuesta. Más mensajes que llegan a través de las redes sociales. Horacio Andrada agradece por el reportaje a Marcelo Saraceni y por difundir la música, dice, y poesía de los artistas nuestros. Hay mucha riqueza y vida en esas letras y música. Gracias, Horacio, por estar ahí. Te esperamos de acá todos los sábados de 17 a 20 en este programa que se llama Fractura Expuesta Radio Tango. Sí, y que tiene una apertura y que nosotros siempre citamos al pianista de esa apertura, un pianista eximio. Sí, señor. Ese pianista es Daniel Ballester, que está aquí con nosotros. ¿Cómo va, Daniel? Muy contento. Gracias por tocar siempre la apertura en ese piano maravilloso. Y pero, esos dedos, pero ¿no? Si hubiera Alejandro Apo hoy. No, pero Alejandro Apo lo acompañaba. Ah, ah. Era como la, es como Casablanca. No, no me confundas. Ingrid Bergman, creo que es el señor Ballester. ¿Cómo estuvo hablando Feynman de Ingrid Bergman? De Casablanca. Sí, de Casablanca. Lindo. Pero para mí es un honor. Yo toda mi sabiduría musical se la debo a Raúl Garelo. Todo lo que sé, se lo debo al maestro Raúl Garelo. Usted no lo corrige, jamás se atrevería. Pero por favor, no hace falta corregir a Raúl Garelo, que es, como lo dijo recién Saraceni, ¿no? Un tipo de una nobleza espectacular. Pero no, la verdad que estoy, en primer lugar, muy contento de poder estar en Fractura Expuesta. Ustedes saben que es un programa que admiro, que quiero. Aparte, me gustaría contarle a la audiencia cómo es el contexto de todo el instrumental técnico que tienen aquí los pibes. Las topadoras. Es impresionante que yo estoy delante de un atril, por ejemplo. El famoso pies de atril de Luis Alberto. Aquí lo tengo yo en mis manos. Pero muchos libros, papeles, computadoras, banners. ¿No? Banners gigantescos. Carpas. Nos falta una pantalla. Para mí, una pantalla gigante necesitamos, así que a las autoridades de la radio le empezamos a pedir un plasma. Pero para proyectar nosotros, no para ver la tele. Para proyectar imágenes solo para nosotros acá adentro y sentirnos mejor. Después, yo necesito agradecerle a, como varón que soy, a otro varón como Maximiliano Sinkiu, que me ha obsequiado. Pocas veces un varón tiene un gesto tan noble como obsequiarle un saco. Un saco. ¿Un saco? ¿Y un no. Vanzetti cuando te regala? Lo que pasa es que el Vanzetti venía dentro del saco, pero yo no quiero hablar de las cositas que había dentro de ese saco. No hables, mejor no hables. Botoncitos, es muy importante. Sí venía con los botones de repuesto, fundamental. Fundamental. Pero bueno, sí. Ese saco yo utilicé para ir a visitar a Eve, y a eso vine, a comentarles a los compañeros, a ustedes, a los oyentes, y también a todos aquellos que quieren y aman a las madres. Bueno, pude tener el honor de ir a visitarla a Eve a La Plata. Ella está viviendo con Alejandra, con su hija. Uh-huh. Y la verdad que vengo muy contento de haber charlado un ratito con ella. ¿Hoy fuiste? Sí, hace un ratito, estoy llegando de ahí. Estuve en la tarde de hoy. Traigo unos 40 segundos de la palabra de Eve para escuchar ahora como regalo. Pero también quiero decir que vengo muy preocupado, y de esto ya hablaré yo en mi programa, hablaré con los compañeros, será cuestión que tomará estado público, no lo sé, pero yo vengo muy preocupado por lo que pasó con Eve cuando estuvo internada en un sanatorio de la Plata, ajá, mucho tiempo, en terapia intensiva, por algunas decisiones que tomaron los médicos con Eve, ¿no? Hubo algunos problemas muy serios con respecto a las malas praxis, por ejemplo, y algunas consideraciones que yo simplemente ahora digo así por la emoción intacta que tengo todavía, por haber visto unas fotografías muy fuertes, que sacó la propia hija, uh-huh, de cómo estuvo Eve, ajá, de qué tan grave estuvo Eve en ese sanatorio. Okay. Pero el tema fundamental es ahora, primero, le mandamos de aquí, como siempre, cariños, sí, está con la radio encendidita, muy crítica, muy lúcida, ¿no? Y muy contenta también por la proyección que está teniendo la 530. Y bueno, pues eso, ¿no? Buenísimo. Que quería pasar por aquí para saludarlos y para traer entonces la palabra de Eve para todos nosotros. Dale, Daniel. Bueno, ya que tengo la oportunidad de estar con Daniel, quiero decirles a todos que estoy mejorando. Estuve muy mal, pero que por suerte estoy muy bien. Ya estoy en la casa de mi hija. Y todos los días un poquito mejor, ya camino sola. Me va a llevar bastante tiempo, porque la verdad que estuve peor de lo que yo creía que había estado. Pero les agradezco a todos los que vinieron, a todos los que se preocuparon, a todos los que llamaron y a todos los que se ofrecieron. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Y ya el 30 me van a escuchar, porque vamos a hacer una teleconferencia para que todos me escuchen. Un beso, un abrazo a todos. Bueno, Eve, también muchísimos besos y abrazos para vos, te queremos desde acá, todos los de la radio, y nos alegra mucho poder escucharte, y gracias también a Daniel porque nos trajo tu voz y también todo tu cariño. Y ya agradecen en el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango, Laura Alter agradece que hayamos puesto al aire la voz de Eve, emoción pura, así que mandan fuerza, hay que estar atentos. Nosotros seguimos hasta las 8 de la noche, llegan las noticias aquí en la 530. Radio Madre Noticias. El derecho a estar informados. El deber de saber. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 9 décimos, humedad 48%. Estos son los títulos destacados de las 7 de la tarde. Argentina, Hernán Lorenzino participó de la cumbre del G20. Una empresa privada se hará cargo en junio del sistema público de bicicletas de la ciudad de Buenos Aires. Chile, los carabineros ya no podrán utilizar balines de pintura. Noticias, el desarrollo. Hernán Lorenzino sostuvo ante el G20 que el crecimiento debe ser sustentable e inclusivo. El ministro de Economía ratificó durante la cumbre la posición del gobierno argentino. Lorenzino destacó que es importante crecer con una mejor distribución del ingreso y protección del empleo. El Estado porteño pagará 2,8 millones por mes para que una firma gestione el sistema de alquiler de bicicletas. La licitación del servicio se hará por 4 años para eludir el tratamiento legislativo. Así lo explicó el subsecretario de Tránsito y Transporte, Guillermo Dietrich. Sin embargo, desde la oposición, cuestionan que la empresa hará negocio sin poner un peso. En Chile, los carabineros suspendieron el uso de las escopetas que disparan balines de pintura. Será hasta tanto se realicen los estudios correspondientes para analizar su peligrosidad. El Colegio de Médicos advirtió que la pintura puede generar importantes perjuicios a la vista. A las 19, 2 minutos, la temperatura 23 grados 9 décimos, humedad 48%. Radio Madre Noticias. El derecho a estar informados. El deber de saber. 7 de la tarde en la República Argentina. ¿7 de la tarde? Jorge Eliezer Gaitán, 1946, campaña presidencial. Nosotros somos la corriente revolucionaria de justicia en marcha. Nosotros somos el Partido Popular más poderoso de la historia de Colombia. Nosotros tenemos un sentir humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, libra una batalla. Vencerá la oligarquía liberal y aplastará la oligarquía conservadora. Oye. Revolucionariamente. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM530, Radio Madre. Radio. Respire profundo. Total. Estamos en el aire. Fractura expuesta. ¿Quién comerá el pan duro? Las semillas y los restos. ¿Quién quitará el velo vestido y limpiará la casa invadida de fantasmas? Cuando el paisaje ya no comulgue, no haga simbiosis ni catarsis. ¿Quién llevará la manta de viaje, el lastre, la enfermedad? ¿Quién trepará la almohada y la luna, los médanos, la montaña, la vida que no alcanza, la vida que no nos alcanzó? Qué apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, que pronto ya te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven. Y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, mas de tu corazón no me arrojes, Rubí. ¿A dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia, pondrá su broche sobre mi corazón. La que canta es Eleonora Barletta. Escuchábamos la interpretación de Rubí. Y en este instante gris de la tarde, en esta maroma que todo lo hila, todo lo anexa. Pero está soleado. No importa, pero es el, pero el momento. Si es tango, tiene que ser tarde gris, está bien. Exacto, y son las 7 de la tarde y tenemos a un Rubí en línea telefónica, porque a esta hora, todos los sábados aquí en Fractura Expuesta de Radio Tango, buscamos una recomendación, no lo que hay, lo que te dan todos los dealers de cine, todos los repartidores de películas de toda la radio, toda, que te dicen, anda a ver todas las películas que hay. Claro. Te hablan de Catalina Dlugy, por ejemplo. No nos centramos en la cartelera. Vos viste que cuando estás hablando con un amigo y citan películas, no siempre hablas de la cartelera. No, el otro día vi, pero siempre te acordás. Me acuerdo que vi esta gran película, no sé, de 1983. A menos que en la cartelera haya algo realmente para ir a ver. Que claro, no siempre, hay, no todas las semanas, señores de la industria del cine, hay algo para ir a ver. A veces es bueno recluirse en casita y mirar online alguna película, ir al chino del DVD, que tiene, bueno, los chinos también tienen DVD. Bueno, cosa no, que el chino pasa. No, un argentino es el que tiene al lado del chino, la manta con los DVD. A veces me confundo al negocio que entro. Bien, bueno, lo tenemos a Wadi Calvo. Wadi es nuestro especialista, nuestro... ¿viste la gente que sabe de vino? Lo dijiste vos, el rubí, la gema, la perla. Hola, perla. Hola, rubí, bienvenido a Fractura Expuesta por segunda vez. Bueno, no sé si es en serio o es en chiste, tanto elogio, me voy a agrandar, ¿eh? Es en agrandate, serio. Agrandate. Es en serio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bien, Wadi, ¿qué traes? ¿Qué nos vas a recomendar para este sábado para aquellos que digan, me cansé del tango, hoy me pinta el cine? Mira, quería recomendar una película que se estrenó casualmente este jueves, pero no vamos a decir que es una gran película, no va a quedar en la historia del cine, pero me parece que es importante verla para entender un poco, echarle un poco de luz al caso Colombia. La película se llama Roa. Roa. Y es sobre la vida de Juan Roa, que fue el que asesinó a Jorge Lisset Gaitán, que recién estábamos escuchando un discurso de él. Jorge Lisset Gaitán era un político liberal, líder del Partido Liberal Colombiano, que es como la izquierda institucionalizada, o era como la izquierda institucionalizada. Y Roa fue finalmente, o está sospechado de haber sido, su asesino. El Lisset Gaitán lo matan de 3 disparos en pleno centro de Bogotá. En plena campaña, ¿no? En plena campaña, sí. Una campaña a la presidencia que iba a ganar, evidentemente, por robo. ¿Podemos asociar de alguna manera a Lisset Gaitán y a Perón, no? Bueno, es el mismo tiempo, ¿no? O sea, lo asesinaron en el 48 a Lisset Gaitán. Exactamente, sí. El 9 de abril fue asesinado y a partir de entonces estalla lo que se conoce como el bogotazo, ¿no? Que nuestro cordobazo y demás siempre hace... El Caracazo mismo siempre hace referencia a ese bogotazo que fue la primera gran rebelión popular en América Latina sin un ordenamiento político, ¿no es cierto? Corrido por el boca a boca, asesinaron a Gaitán y eso desencadenó una matanza atroz, no solamente en Bogotá, sino que se extendió por todo el país y no tengo duda en decirte que la gran matación que sufre el pueblo colombiano casi crónicamente no se detiene desde el 9 de abril del 49, cuando, el día que fue asesinado Gaitán. La película no centra la historia en Gaitán, sino en Roa, un hombre gris, chato, perseguido por la frustración de no tener un trabajo, de haber perdido su familia, y la manipulación política que hacen sobre este personaje tan tan oscuro, tan poca cosa, y que desencadenó el drama más absoluto de la historia colombiana, ¿no es cierto? Lo desencadena la historia contemporánea de Colombia. Wadi, o sea, ahí la película, me imagino que lo contará, lo desencadena orgánicamente o era un loquito. Te pregunto de la ignorancia total, ¿eh? No, mira, es que de ignorancia a la ignorancia a la historia. Claro. Vos sabés que a mí me apasiona América Latina y he leído mucho sobre el bogotazo, incluso un libro que se llama Así el Bogotazo, de Arturo Álape, un gran intelectual colombiano que murió hace unos pocos años. Y siempre va a quedar muchas dudas si actuó independientemente. Ajá. O fue manipulado. La teoría en la película, que está basada en una novela de Miguel Torres, El crimen del siglo, no voy a contar obviamente el final, aunque el final es sabido, lo señala como que fue, digamos, instigado por elementos del Partido Conservador. Okay. Pero no hay una certeza de que ese haya sido el... Okay. Ellos hayan sido los verdaderos asesinos, ¿no? Bien. Y es apasionante ver cómo un pobre hombre, un ser absolutamente pequeño y gris, puede cambiar la dirección de toda una nación, ¿no? Y desde ese punto de vista la recomiendo la película, porque es un tema absolutamente desconocido más allá de la proximidad. Conocemos más del asesinato de Kennedy o de Lincoln que el de Eliezer Gaitán, que era un personaje mucho más cercano a nuestros intereses y a nuestra historia. Wadi, desde ese punto de vista le recomiendo Roa. Perfecto, buenísimo. Lo último que te quería consultar en el día de hoy, bueno, circuló la noticia del fallecimiento de Alfredo Guevara, presidente, por ejemplo, del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y quería que me lo definas en tres líneas a Guevara, sobre todo porque anda dando vueltas a raíz, viste que esta señorita bloguera, Joanny Sánchez, salió de Cuba y es, bueno, una especie de propaladora anti-Cuba en todos lados de los que va, y hoy estuvo diciendo barbaridades acerca de Alfredo Guevara. Así que quería preguntarte que nos lo definas en tres líneas aproximadamente acerca de la figura de este hombre del cine cubano. Mira, Alfredo Guevara fue el que murió a los 87 años ayer, muy bien dijiste vos. Fue el hombre fuerte no solo del cine cubano desde la revolución en adelante, sino uno de los nombres más importantes del cine latinoamericano en su historia. En su exilio fue nada menos que asistente de dirección de Luis Buñuel en México, por ejemplo. Ajá. Él tiene algunas películas filmadas como El Megano, pero su gran trabajo fue la estructuración del cine cubano, con el INCAIC, que es el, digamos, una entidad gemela a nuestro Inca, ¿no? Que sí. lo funda unos apenas en marzo del 60, ¿no? Unos meses después del triunfo de la revolución. Y cuenta las malas lenguas que Alfredo Guevara tiene otro mérito o desmérito, vaya a ver cómo se quiera ver, que fue el que le hizo girar el pensamiento a Fidel Castro, nada menos, hacia el marxismo. A la pelota, bueno. Está ni más bien. Ni menos. Entonces entiende por qué lo quieren denostar, Wadi. Sí, ese era un hombre esencial, fundamental, no solamente para el cine cubano, sino para el cine latinoamericano. Wadi Calvo, nuestro maitre de cine, nuestro vendedor de películas. El chef del cine de Fractura Expuesta a Radio Tango. Te esperamos el sábado que viene con otra recomendación. Fantástico, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Wadi. Un gran abrazo y un saludo a la audiencia. Abrazo grande, era Wadi Calvo. Y como siempre, este segmento lo cerramos con alguna banda sonora de película. En este caso, nos toca visitar. Pensar a través de esta música en las imágenes del Graduado, aquella película protagonizada por Dustin Hoffman. Ah, no Daniel Hendler. Hacía falta. Nancy Duplá. Hacía falta. Qué lindo Telefe. Hacía falta. Bueno, el sonido del silencio, para quienes la vieron recuerdan, la película abre con esta canción y también cierra con esta canción. Allí están los dos protagonistas, la señorita Robinson y Dustin Hoffman, el muchacho ese, yéndose en ese colectivo, luego de que Dustin Hoffman con una cruz rescata a esa chica con una cruz de Jesucristo, va a la iglesia y rescata a la chica y la defiende de todas esas personas malvadas que están allí. Bueno, las señoritas Robinson, dos mujeres bastante complicadas en esa película. Con este tema cierra, escuchamos el sonido del silencio, música de películas. Ahí va. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, echoing the wells of silence. And the people bowed and prayed, on God they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering the sounds of silence. Muy bien, así pasaba ahí el momento de cine. Dos recomendaciones, por un lado la que hace Wadi Calvo de la película Roa, que se estrenó recientemente, y a través de la música, un poco ahí Simon and Garfunkel, que suena a las viejas televisiones Telefunken. El director, bueno, de Infonews. No, precisamente. Paul Simon y Garfunkel también. Estoy saludando a un muchacho. Llegó Cucuza, ya está acomodándose las bandejas. Bueno, digo, decía, forma parte del soundtrack de la película El Graduado, ¿no? Cucuza Castielo está preparando las bandejas. Llegó y desacomodó todo. Se viene en minutos DJ Castielo a pasar tres tangos, ¿o no? Tres temas, dice que no, muy bien. Tres temas. Castielo no viene a pasar tango. Muy bien. Quédense hasta las 20, Fractura Expuesta, Radio Tango. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta. Es la que recomiendo y uso. Una vez en la vida. Al menos una vez en la vida. Hay que estar dispuesto a morir. Hay que estar dispuesto a morir en Bolivia. Una vez en la vida. Hay que estar dispuesto a morir en Bolivia. Dispuesto a morir en Bolivia. Al menos una vez en la vida. La revolución sos vos. Radio Madre. Radio. Sos vos. Que la vida nos encuentre viajando. Que viajar sea siempre a favor del río. Que el río nos acompañe cantando. Que el canto traiga alegría. Que la alegría sea compartida. Este levantamiento en armas fue muy importante. Era un príncipe africano que había sido capturado y vendido a una hacienda. Desafortunadamente no se dieron cuenta los negreros que lo estaban vendiendo con la mitad de su tribu. Así que en cierta ocasión él no soportó ver cómo estaban maltratando a la gente de su color. Y bueno, se armó de valor, tomó un machete y empezó a matar blancos, españoles concretamente. Y bueno, arrasaron con la hacienda, mataron a la gente, se fueron al monte. Y los españoles trataron de capturarlos. Los negros no sabían dónde estaban porque ellos venían de África, ellos no conocían el terreno. Pero los indígenas sí. Y en su levantamiento, él llevaba muchos indígenas de la zona. Ellos sabían perfectamente por dónde había que ir, dónde se podían esconder. Y cuando los soldados llegaban y los buscaban, pues ellos se hacían ojo de hormiga. Cuando los soldados se retiraban otra vez hacia el puerto de Veracruz, ellos bajaban del monte, saqueaban, robaban y se volvían a esconder. Y así estuvieron durante mucho tiempo, hasta que el virrey de aquella época tenía problemas de personal, porque tenían un pequeño conflicto, tenían un problema como de este tamaño así, se llamaba Napoleón Bonaparte allá en España, invadiéndolos. Entonces todas las tropas estaban tratando de defender la península ibérica. El virrey, por más que pedía tropas para que vinieran a apoyarlo en los movimientos que había, en los movimientos de los negros, posteriormente en la lucha armada por la independencia, a ellos les preocupaba más mantener su territorio allá en España, en la península, que mandar tropas para que vinieran a ayudar a la gente en América. Y así es como tiene que capitular el último virrey, bueno, no, uno de los últimos virreyes de la Nueva España, con este negro. Y bueno, le dice, al final de cuentas, ¿tú lo que quieres qué es? ¿Ser un bandido o quieres libertad? Libertad, yo te la doy. A ti y a todos los negros de tu banda, les permito que funden una villa donde todos ustedes serán hombres libres. Libres entre comillas, porque bueno, tenían que pagar un tributo a la corona, si había guerra, los primeros que mandaban a traer. Pero a final de cuentas ya no tenían que estar bajo el yugo de un blanco que les estuviera exigiendo que trabajaran y los golpeara y tal. Entonces, así es como se funda el pueblo de San Lorenzo de los Negros, hoy conocido con el nombre de Yanga, primer territorio libre de América. El tiempo fuera del tiempo. Los viajes no terminan. Por Sasa Guadalupe. 4382-9327. Ejercitar la palabra. Radio Madre. Radio Madre. Enciende América Latina. Fractura Expuesta, Radio Tango. Tenemos una comunicación, nos pegó el grito. Y cuando el móvil pega el grito, tiene prioridad. Estamos con Richard Colston, me imagino que habrá ingresado, o si no se considere ese despedido. Richard, sí, ¿dónde estás? Acabo, Acabo de saltar la pared del galpón. A ver, estábamos acá. A ver, pongamos en contexto a la gente que se ha sumado a la escucha posteriormente. Dale. Vino a buscar al señor Jorge Lanota, que tiene un taller de fundición y es el interventor de la Academia del Tango de Villa Ortúzar. ¿Y qué quiere hacer? ¿Y qué quiere hacer? Soy troiliana con ruido de cacerola. Ahora, ajá, yo estoy tocando la puerta desde las 2 de la tarde y este tipo no me abre. Y entonces vengo, nada, me mandé una vecina muy amable, me dejó entrar por el fondo, salté el paredón y yo escucho que hay ruido acá. Y la verdad que tiene que estar este señor. Entonces, ahí se escucha que están golpeando. Traete algo, eso, a eso te mandamos, a que le afanes algo. Pará. Ahí está golpeando. Hola. Está trabajando. Hola, perdón. ¿Qué pasa? ¿Vos sos Jorge Lanota? Sí, ¿qué pasa? Yo te estaba golpeando la puerta. ¡Tómatela! Sí. Una entrevista para fractura expuesta. ¿Qué? Para fractura expuesta. No, ni loco. Este programa, pero, no me interesa. Usted es interventor de la Academia del Tango. Sí, ¿y qué? Va a ser la chitroileana con cacerola. Sí, espera, tómatela. Una entrevista. No me moleste. No me moleste. Muy duro todo. Trabajando. Andate. ¿Cómo estás a mi casa? Pero pasé con la... ¡Seguridad! Tiene seguridad la nota, sí, la casa. Seguridad. Mi casa, no la vecina. Bueno, calmate. Para. Bueno. Richard, cortá porque si. Bueno. La familia de Richard está mal. Esto hay que decir solo la familia. Me imagino que Richard la va a pasar mal. ¿Sigue al aire o no? ¿Está al aire Richard ahí? ¿Qué hacen que no me pagan? Vamos a charlar seriamente ustedes y yo. ¿Nota? Ahí tenés nota. Jorge Lanota, interventor de la Academia del Tango de Villa Ortúzar. Ah, ¿a nosotros nos está diciendo eso? ¿Eh? ¿A nosotros nos estás agrediendo? Ahora, sacalo del aire, vamos a la tanda. Sacalo del aire. Una madre políticamente incorrecta. Una madre políticamente incorrecta. Escucha a tu madre. AM530. Radio. Con esta boca. Con esta boca. En este mundo. En este mundo. Esa mujer que no va a morir nunca, sobre todo para el pueblo argentino. Irrepetible, una mujer que no renunció a sus principios, ni a su clase, ni a su forma de pensar. Desde acá, nos abrazamos cada vez con más fuerzas y con más ganas a esta mujer que nos enseñó todo. ¡Viva Eva Perón! Con esta boca, en este mundo. Tiene boca. En este mundo. Revolucionariamente. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM530, Radio Madre. Radio. Instrucciones de uso para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate, ¿qué? Lavala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango, radio expuesta a fractura tango. Utiliza jabón neutro. Agenda de conciertos para esta noche, sábado 20 de abril. Está transcurriendo en este preciso momento en el Espacio Cultural Nuestros Hijos el tercer Festival de Tango de Lecuni, ahí en Avenida del Libertador 8465. Desde luego, ya se los digo, con entrada gratis, y les digo lo que les queda para ahora, ¿no? Para este sábado. En 15 minutos arranca Claudia Levi, a las 20:30 Estela Díaz y la orquesta Las del Abasto, y a las 21:30 horas cierra la actividad del día de hoy dedicada a las mujeres en el tango, la señora Susana Rinaldi. Reitero, en Avenida Libertador 8465, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, la entrada es gratuita. Y hoy cierra el Festival de Tango de Caballito. Allí se van a presentar el Quinteto Negro La Boca, Los Habitués, el dúo Humoler Bordas, también mi trío mal llevado y el sexteto fantasma. Todo eso va a ser en el Centro Cultural Estación de los Deseos, Bacacay 1608. La entrada es gratuita a partir de las 10 de la noche. A las 21 en el Almagro Tango Club, Pablo Agri y López se presentan ahí en Medrano 688, lo dicho, a las 9 de la noche. La Chicana se presenta en Defensa 1575 a las 9 de la noche. Para la gente que nos escucha desde Quilmes, Buenos Aires, en el Bodegón El Destino, ahí en Zarraté y Centenario, esta noche tocan con entrada libre Quiero 24. Y cierra la agenda de este sábado la Orquesta Típica Fernández Fierro, que se presenta en el CAF. Queda en Sánchez de Bustamante 764, en el barrio del Abasto, a las 11 y media de la noche hoy. Ya llega Gusa Castielo, que todos los jueves de mayo estará en el Torcuato Tasso, pero mañana, domingo 21 de abril, cierra el Festival de Tango del Espacio Cultural Nuestros Hijos, dedicado al festival, a los festivales independientes de tango. A las 16 horas, La Valentina y el Burlesque, junto a Claudio Serna. A las 16:45, el Quinteto Negro La Boca. A las 17:30, Chelulú. A las 18:15, Tango en Compañía. A las 19, Lucio Arce, Sebastián Sassali, Gabriela Novaro y Facundo Raich, en representación del Festival de Barracas. Augusto Balizano y Mariana Docampo en el por parte del Festival de Tango Queer, 19:45. Un pibe que tenemos acá sentado, Nene. Cucusa Castillo y Moscato Luna estarán a las 21:15. Y cierra José Colangelo, todo en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de Avenida del Libertador 8465, en el marco del Festival de Tango de Lecuni. Agenda de Tango, fracturaexpuesta.com.ar. El que toca el bajo, sí, mirá cómo toca el bajo, es Hernán Cucusa Castielo, que ya está musicalizando la tarde aquí en Fractura Expuesta Radio Tango. Bienvenido, Hernán Castielo, a Fractura Expuesta. Buenas tardes, buenas medias tardes, noches. ¿Cómo sí, le va, Maxi? Cierto. ¿Cómo le va, Germán? ¿Qué suele hacer a esta hora, Cucusa? A esta hora, mira, los sábados, por lo general canto mucho menos los sábados que los viernes. Así, por lo general estoy con Mateo, con Romina, con mi familia. Generalmente alguna salida en solitario, en la familia, o aprovechando, como ando cantando tanto, ir a saludar a algún amigo, o esas cuestiones. Muy bien. ¿Hay discos para las 19:30 del sábado? Y vos decís, este disco se escucha ahora. Claro, un disco que vos escuchen más o menos a esta hora de la tarde, que tengas así como... No, la verdad que no, les mentiría, y soy totalmente cambiante con los horarios, con las músicas, así que no tengo una cosa así fija, es decir, escucho, más que todo, se me da por escuchar una banda a cualquier hora del día, sea cual sea, y sea el estado depresivo o eufórico que tenga. Bien. ¿Y ahora cómo te encontramos? ¿Eufórico o depresivo? Ahora estoy muy ansioso, y por hoy muy eufórico, se puede traducir en ansioso, eufórico, cuando uno está generando cosas, haciendo o generando alguna que otra idea nueva, como la que, bueno, en un momento te comenté, y esto de los tazos, bueno, nada, todas cosas lindas, pero que a uno lo ponen en estas cuestiones frenéticas, ¿no? Ahora vamos con los jueves en el Torcuato Tazo, jueves de mayo, no hay mucho más para decir, bueno, ¿no? Sí, en realidad lo que está bueno, lo destacable, es que el disco este, el grabado en vivo por Moscato y por mí, en El Faro, hace el 2010, lo reeditó Aqua Records, que es una buena compañía, y bueno, hasta ese momento nosotros como que íbamos con los disquitos, la disquería. Es una cosa linda en cuanto a que se encargan de difundirlo, y está bueno, es una compañía y como que yo veo que es de las más respetadas, me parece, y bueno, es una alegría. Entonces, con ese motivo hacemos los 4 o 5 tazos, van a ser, o sea, hay 5 jueves en mayo. Así que bueno, la idea es siempre mantener un poco el espíritu de lo que hacemos en El Faro, llevar invitados y presentar este disco. Cucusa, ¿qué elegís para musicalizar la tarde de Fractura Expuesta? Música elegida por Hernán Castielo. Antes que nada, sabés que es un problema para mí, que soy un tipo no te muy melómano, pero no me he dado cuenta que me ayudó este ejercicio para decir si me pegan un tiro, si me voy a una isla, todo eso. Qué lindo. Esto lo vi, no, pero hoy se corporizó esa sensación. Uh-huh. Entonces me vi obligado, con placer, a elegir 3, que es casi imposible, pero bueno. Elegí. El primero. Vamos. El que se va a poner, bueno, sí. Vale aclarar que vamos a decir adelante para atrás, ¿no? En mi vida musical. Bien. Bueno, elegí a esta banda, que es la banda que nacional y quizá en el mundo que yo más venero. Y este disco, particularmente, más que el tema, sino todo este disco, porque me hace acordar a uno de los mejores shows que vi en vivo, que fue la presentación de este disco en Cancha de Vélez. Año 90. Exacto, 90. Y bueno, y este disco para mí fue, yo soy muy de la canción, me gusta

Muy bien, ahí escuchábamos a Soda Stereo en el séptimo día del disco Canción Animal, la primera selección musical de Hernán Cucuza Castielo, el cantante que hoy está visitándonos aquí en Fractura Expuesta y que va precisamente a musicalizar todo lo que es el último tramo de este programa, como hacemos todos los sábados, que no es un sábado híbrido. La canción dice domingo híbrido. Pará, yo tenía otro lugar común. Odio este sábado híbrido de siempre. ¿Hoy es el séptimo día o mañana es el séptimo mañana. Día? Mañana. ¿Pero no es el primer día de la semana, el domingo? ¿Hace falta esa discusión? No. No me gusta hablar de religión. ¿De qué quieres hablar? De que no hablo de religión ni de política. No, de política sí, si quieren, pero... Segundo tema. Bueno, segundo tema, para todo el mundo, el tango le llega... A uno, según dicen, a los 30 y pico, 40. Menos a través de Fractura Expuesta, ¿no? Menos a través de Fractura Expuesta, está claro. Y por eso estamos pasando esta sesión de música. Si no, ¿dónde? Ah, ¿en el programa de Guaita? El programa de Guaita creo que no, ¿eh? No. El otro día quise pasar a Pipo Chipolati y no le gustó. ¿En el programa de Anselmo Marini? ¿Por qué querías pasar a Pipo Chipolati? No, digo. Ok. No, sin motivo alguno. No, Anselmo yo creo que sí le hablas. Sí, pero hay que hablarle. Anselmo, si le hablas. Te lo pasa. Bueno, este segundo tema, digo que a mí no me agarro el tango a los 40, sino que me pasó un poquito al revés. A mí me llega el tango a los 5, 6 años. Sí, también. Y después me llega esto que vamos a escuchar ahora a los 8, 9. Ah, gracias grande. A mi hermano, que tiene 7 años más que yo, Pulpacha, que empezó a traer discos de esta gente, de Kiss, de García, Spinetta Jade, ¿no? Una mezcla. Y bueno, me encuentro con esto. El primer disco que yo escucho de esta agrupación, sí, que está ya muy cuando bien. Diga el nombre... Sí, es un conjunto, conjunto musical. Del disco, el disco es Help, Socorro. Uh-huh. No este que vamos a poner, pero sí, es el primer disco que yo recuerdo haber escuchado en mi casa, el vinilo. Y bueno, a partir de ahí quedo totalmente prendado, hipnotizado por estos chicos de mis 9 años. Y ajá, después de grande lo fui descubriendo otras cosas hasta llegar hasta este disco, que para mí hubiese sido... Si ya es un disco monstruoso y quizá el mejor de la carrera de los Beatles, si hubiese sido un disco en vez de doble, un solo disco, no hubiese igual palabras para describirlo. No, si hubiese sido... Por lo que comprime, sí, por todo lo que podría llegar a haber comprimido en un disco. Si en algún blanco se hubiesen elegido... No, soy un respetuoso de esto que digo, pero si hubiese sido un disco interplanetario. No sí, sé. Sí. Bueno, y bueno, este disco... Como dijo una vez H. Stoll, grabado en 4 canales, ¿no? Además, sí, en esa época. En 4 canales, inclusive hasta en habitaciones. Fue como un disco solista, un poco de grupo este. Uh-huh. Porque los temas de este están hechos bastante... Si bien están firmados por Lennon McCartney, ya es una etapa que ellos venían como disolviendo. Ya disgregándose. Y prácticamente sí, es un disco solista dentro de los Beatles, se podría decir, pero bueno, es algo genial. Y nada, con lo que me pasó con todo lo que elegí hoy, es que elijo un tema, pero pudiera haber elegido 30. En este antagonismo que atraviesa siempre River Boca, Lennon McCartney. Lennon McCartney. No, pero ¿cuál elegí? Ambos. No, Lennon McCartney, no. Tibieza. Hernán Cucuza Castielo. Tibieza es decir Lennon o McCartney, ¿no? ¿Qué escuchamos? Escuchamos Dear Prudence, querida Prudencia, que era la hermana de una famosa actriz que en ese momento habían hecho el viaje de ella a la India. Y esta chica dice que se quedaba encerrada en su pieza todo el día y ellos le decían que salgan a ver el sol, querida Prudencia, salga a jugar y todo eso. Cucuza Castielo musicaliza en Fractura Expuesta a Radio Tango. Yeah. ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. El comandante se jubiló, la molotov es un florero en mi ventana. La revolución es hoy. La revolución es hoy. Mañana puede ser tarde. La revolución es... Revolucionariamente. Siguen los poderes omnímodos de la banca, de las cámaras de producción, de los medios de comunicación, de los medios que son los guardianes del status quo, medios de cambiar la relación de poder. Y de chiquito yo soñaba ser con presidente de la República. Pregúntale a mi madre. Algún momento había que empezar con posturas radicales, pero necesarias, radicales, para que nuestra América empiece a discutir relación de poder, posturas que nuestra América empiece a discutir los problemas verdaderamente fundamentales. Pasando el mercado. La bolsa porteña sigue rompiendo marcas. El índice Merval. Pasando la comisaría. Retírense del predio, no queremos proceder al desalojo. Pasando la iglesia. Y en la misma plaza en la que Juan Pablo II hizo un llamado a luchar contra el comunismo hace 25 años. Pasando el banco. El que depositó dólares recibirá dólares. Este gobierno que sufrió seis corridas bancarias. Pasando la municipalidad. ¡Arriba la Argentina! ¡Vámonos, jóvenes! Pasando el mercado, la comisaría, la iglesia. Pasando el banco, la municipalidad. Siempre está la plaza. Quédate en la plaza. Radio Madre. Radio. Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Miren qué silencio. Y qué trompetas, precisamente para continuar aquí en el estudio. Sigue Cucuza Castielo, estamos musicalizando este último tramo, como lo hacemos todos los sábados. El último tramo, siempre invitamos a algún artista que venga a pasar esos discos que le gustan, esa música que habitualmente escucha, aquellos discos o canciones que también le traen o que pueden armar una historia de todo su gusto musical. Estamos entonces aquí con Hernán Cucuza Castielo. Como cual shampoo que lo ha nutrido a ese cabello. No sé, ¿en qué momento? Trae sus discos. Bueno, no, toda la vida, trae sus discos. ¿No tiene otro ejemplo, Marco? Sí, entre tantos ejemplos. Digo yo, ¿no? No, digo, yo sé que no fue al azar. El jabón que le lavó el sobaco. No, pero no, está bien. Cucuza Castielo, que es un cantor pelado, está en este momento musicalizando, bueno. ¿No? Pasó en el séptimo día de Soda Stereo y Dear Prudence. Sería la prudencia. The Beatles. ¿De qué? The Beatles. Aquí en Fractura Expuesta, Radio Tango. Cucuza, rematala. Bueno, remato con esto que les decía, con lo que escuchaba en mi casa, pero como una cuestión totalmente casual. Mi viejo y mi vieja escuchaban todo el día esto, Enrique Campos, Miguel Montero, Fidel Ruiz. Y básicamente no hay nada que me lleve más a la palabra tango, a la manera de vivir tango, a todo lo que es la idiosincrasia tanguera, que esta dupla. No hay nada que me lleve más directamente al tango que Troilo Goyeneche. Che, la semana pasada vino Karina Berlegui y eligió exactamente la misma dupla. Me enteré. Porque estos tipos potenciaban todo. O sea, Troilo potenciaba el arreglo, potenciaba el cantor, potenciaba al autor de la obra. Y pero fíjate que esos dos juntos además lo que generan es como un puente generacional, ¿no? Porque si es una doble elección que se viene haciendo, lo eligió Karina, lo elige Cucuza también. Pienso que ahí hay un potencial, hay como una potencia que tienen esos dos artistas juntos, que trasladan cualquier generación o que sobrepasan cualquier generación. Bueno, sí. Yo pienso en eso, y que es más, me animo a decir que cualquiera que elija otra cantor de tango de otro músico está totalmente equivocado y se hace el raro. Quiere mostrar que no es tibio. En la tibieza, Cucuza Castelo, no, le eligió Lennon McCartney, no sabe qué elegir, pero ahora dice que el que no elige Troilo Goyeneche, que sería otro. Troilo Goyeneche. Goyeneche. Pura. Ah, bien. Pero soy cantor. El periodista de la dicotomía. Sí, claro, por supuesto. Claro, etiqueto y divido. Eso es ser un periodista. Es ser un periodista de raza. ¿Qué escuchamos? Escuchamos, en realidad, este disco que traje, digo lo mismo que los anteriores, no lo elijo por el tema en sí. Voy a elegir este porque quizá no es uno de los tan escuchados, ¿no? En este disco está Garúa, en este disco está A mí no me hablen de tango. Garúa para mí es un tango de cabecera. Pero bueno, simplemente por no poner capaz ese que pone todo el mundo, y que me parece maravilloso lo que pasa acá musicalmente en este tema, elijo este para terminar bien arriba, como dijimos antes, Cómo se pianta la vida. ¿Cómo se pianta la vida? Se pianta la vida, como rezongan los Berretines locos de muchachos rana me arrastraron ciego en mi juventud, en milongas timbas y en otras macanas, donde fui palmando toda mi salud. Mi copa bohemia de rubia champaña, brindando a morir borracho su alce. Mi vida fue un barco cargado de hazaña, que junto a las playas del mal lo encallé. ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo rezongan los años? Cuántos fieros desengaños nos van abriendo una herida. Es triste la primavera si se vive desteñida. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho calavera? Hoy estoy pagando aquellas ranadas, final de los hijos que siempre será. Me encuentro sin chance en esta jugada, y a muerte sin grupo ha entrado a tallar. ¿Cómo se pianta la vida del muchacho? Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Cucuza Castielo está de gin. Es un dato duro de la realidad. No está en jogging. Bueno, cerrando entonces el programa, este programa de hoy, Hernán Cucuza Castielo. Próximas fechas, los jueves de mayo en el Tazo. Los jueves de mayo en el Tazo, 5 jueves, con invitados como siempre, Luis Felipelli, Juan Villarreal, Hernán Lucero, Jesús Hidalgo, El Negro Falótico, Dipi Quilco, Aníbal Corniglio, Carlos Juárez, Sebastián Sayal y Julio Covielo. Ese es el abanico de invitados. De posibilidades. Y después en junio hay una fecha importante. Y en junio es lo que me tiene, creo, más ansioso, esto de hacer una fecha en Faro, lugar tanguero si los hay. Que le queremos poner espiritango. Ajá. Si no le ponemos espiritango, le vamos a poner no tan distinto. Okay. Esto surgió hace una idea hace muchísimos años, e inclusive lo hemos hablado también con ustedes, esta cosa de encontrar en los tangos el espíritu rockero y al rock el espíritu tanguero. Y esas cuestiones, bueno, es una fecha que vamos a cantar tangos, vamos a convidar también a rockeros, poperos, cancionistas. Hay nombres. Espiritango no es un tema de Espiritango es un disco de Los Visitantes. Ahí está. Y eso tiene mucho que ver con esta historieta, ¿no? Ese disco, justamente. Muy y bueno, va a venir, están apalabrados. Y me han dicho que sí, falta un tiempo largo, pero está apalabrado Moretti de Los Estelares, Martín Elizalde de Los Falsos Profetas, Bedacal, bueno, me darás mil hijos, Mariano Martínez, Fernández, no, Mariano Martínez. Y bueno, Virabén, Antonio Virabén. Bien. Ellos van a hacer tangos tradicionales. ¿Es una fecha? Muy bien. 15 de junio, es un sábado. Ok, bueno, estar atentos en fracturaspuesta.com.ar que estaremos dando cuenta de la nota. Son las 20 horas en punto. Nosotros llegamos hasta acá con el colectivo manejado por Goyeneche, que llega a la terminal de Saavedra y dice: abajo todos. Viene el Desidero, Sasa Guadalupe. Nosotros nos vemos el sábado que viene con todos los Spinetta juntos. ¿Cómo se pianta el programa? Sí, ¿viste? Bueno, loco, bueno. 4 minutos.